Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días Juan Antonio, tanto tiempo. Ay, cierto que tenía que hacer como que estaba en casa. Ya arranqué mal. Hola, vamos a arrancar como que estamos en casa. Hola, hola, hola. Roguemos por tener buena comunicación. Estamos al aire, estamos al aire o no estamos al aire. ¿Quién estaba hoy de mañana, Federico? José. Yo arranqué preguntando dónde estaba la antena la oriental, no me acordaba, muchacho, pasé 20 veces, 30, 40, no sé cuántas veces he pasado por ahí enfrente, y dice que no me acordaba mismo. Es un buen lugar para la antena. Un lugar húmedo, un bajo ahí, lindo. Yo aprendí mucho porque en una radio lo primero que hice fue, digo, vamos a hacer una transmisión desde la planta emisora, contaba. Fue fantástica, porque generalmente la gente, ¿qué? La gente en planta emisora, ¿qué? ¿Quién está en planta emisora? ¿O es automática? ¡Ah! Hay uno ahí encargado. Bueno. Y generalmente es un poco aburrido, pero dependemos de él, porque si no está atento, marchamos. Sergio, buen día. Buenos días. Bueno, estamos arrancando el programa del domingo 3, que para mí arrancó hoy a las 6 de la mañana. Vio qué cantidad de datos bien importantes que di. Oh, estaba durmiendo. No, estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque realmente se perdió. Estaba fundido. Bueno. Buenísimo. Hoy vamos a arrancar a las 11 y media. Una novedad que tenemos para todos. Retransmitiendo por Radio Patria. Estás ubicando, Juan Antonio, en esa radio maravillosa que tenés. Yo la escucho de casa en la chiquita esta, así que imagínate, una radio de las lindas que hay en el interior del país. Lógico, depende de la programación de las radios. Y cuando yo estuve en 33, que además fui entrevistado, me di cuenta que mucha gente nos conocía en la calle, te paraba por esto, por lo otro. Bueno, en realidad casi toda la gente me paró, para los que están de acuerdo con nuestra prédica, para felicitarnos por lo que hacíamos. Esa es la verdad, aunque a algunos de repente no les caiga bien. Como Mark Zuckerberg, que me pasa por primera vez que estoy mirando el video de la conferencia de prensa del jueves, te estás enterando, Sergio. Viendo que tenía unas más o menos 20 veces más, 2000% más de compartidos que cualquiera de los videos de huerta que subo, por lo tanto creo que venía muy bien, y delante de mis propios ojos se desapareció, porque hicimos una conferencia el jueves. ¿El video? El video de la conferencia de prensa. Lo descolgaron. Me llamaba la atención de que no hubiera tenido problemas. ¿Y tú? La conferencia de prensa fue para solicitarle a las autoridades, porque ya hay elementos más que suficientes desde el punto de vista científico que estaremos analizando de las 12:30 para adelante, ponele. Vamos a tratar de rehacer la conferencia de prensa entonces, con los materiales que habíamos elegido. Y bueno, así que muchas gracias a la gente de 33. Todos los esfuerzos terminan valiendo la pena. A ver qué tengo acá. ¿Cómo me va a traicionar a mí? Si soy nadie. ¿Se entiende? Y así estamos, ¿no? Así estamos. Mal. Pero no es culpa ni del lago, ni de Casita, ni de los Bacaresa, ni de los Gamba, ni de los Tarugos, ni de los Escolares. No, no es problema de ellos, es problema nuestro. No, nosotros como pueblo somos los responsables de haber generado que esto suceda. Porque lo permitimos, porque lo avalamos. Está conociendo la voz, está retransmitiendo en Alberti, provincia de Buenos Aires. Atención, que ahora te llamo, Torito. Sí, por usted, como le va, voy a saludar a la gente, Valeria, como dice. ¿Cuántas multas al supermercado y negocio por cerrar 5 minutos más de horario? Que somos pueblos tan hermanos que tenemos los mismos problemas. Norberto, muchísimas gracias. Realmente, lo siento así. Buen día, Torito. Buen día, gente. Buen día. Buen día a todos los que se volvieron a conectar porque Cara de Libro... ¡Cara de Libro! ¡Cara de Libro te bloquea! ¿Sabes lo feliz que soy yo a la noche en este mismo lugar? En este mismo lugar, sí. Sí, en este mismo lugar. Soy feliz a la noche. ¿Pero cómo en este...? Sí, en este mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque este es mi hogar. Este es mi hogar. Y con este andombe de mucho palo ahí, Juan Antonio, que no lo traje de la chacra, buscalo, que arrancamos con ese para presentar al Torito de Vincenzi desde Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto le falta a mi pueblo para poder llegar, aunque sea a la adolescencia política? ¿Cómo nos están cagando? ¡Ah, venga! Por la plata baila el mono sapiens. Por platita nada más. Pero cero convicciones. Cero. Cero. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay que hacerse? Hola, Torito, dice Hugo Lozano. ¿Cómo te va, hermano? Wow. Las ratas no tienen valor. Y acá también el intendente Martín Piaggio metió a toda su familia y a todos sus amigotes. A todos en la municipalidad de Gualeguaychú. Mirá, desde Gualeguaychú te estaban escuchando. Estuvimos ahí nosotros. Lindo pueblo, ¿eh? Siempre diré lo mismo. Cuando hay gobernantes corruptos es porque hay un pueblo corrupto o corrompido que lo permite. Así es. Imaginen este cuadrito. Imaginen este cuadrito. Mañana ustedes escuchan en esta misma radio la publicidad. Escuchate esta que a mí me pasó, ¿eh? Una sola vez vinieron a mí, también vamos a borrar la silla, no me ocupa el lugar. Una sola vez vinieron a ofrecerme publicidad de la UTE hace muchos años y me querían facturar el doble de lo que yo pedí. Le digo, ¿cómo el doble de lo que yo te estoy pidiendo? Y bueno, pero Vega, ¿precisa o no precisa publicidad? Y sí, claro que preciso publicidad, le digo, pero en dólares me está cobrando una plata que ya para la presentación del espacio es bastante alta y me está facturando el doble. ¿Qué pasa con el resto? Y ahí se terminó la negociación. Estoy llamando. A ver, che, ¿qué pasa? Ah, está bajito el volumen. No le avisé que lo iba a llamar, pero habíamos quedado en que si hay tiempo, no sé si estás ya en la radio, Torito, retransmitiendo. No, hoy arranca a las 11:30 la retransmisión por Radio Patria en el departamento de los 33 orientales, porque así debería llamarse, se llama 33, ¿qué es 33? El número de los masones. Claro. No. Departamento de los 33 Orientales. Buenos días, de Vincenzi. Acá estoy con Sergio, con Juan Antonio. Estamos en Radio Oriental. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, César. Buen día, Sergio. Buen día a toda la gente. Bueno, no sé si te di una sorpresa, pero vos sabés que me gustó para tomar este tramo de no sé qué día de la semana que te escuché y digo, vamos a pasar esto porque somos hermanitos nomás, no hay caso. Che, está bueno conocer la impronta del programa también, ¿no? Cómo se presenta y tiene, me gustó. Bien. Bueno. No, pero vamos a ver. El tema lo voy a poner yo. También levanté en mi Facebook lo de la problemática de la mortandad de peces, le muestro la última foto que subiste. ¿Vos sabés qué cara de libro me sacó la conferencia de prensa? Lo vi anoche, sí, que decía eso, che. Qué lástima que no la bajaron. No, la tenemos respaldada, ya la vamos a subir de nuevo. Y me decía mi señora, pa, pero qué cantidad de peces muertos. Contanos, ¿qué novedad hubo? Porque más tarde vamos a hablar con uno de los compañeros de Guichón, allá en, no sé si estás ubicando, en el departamento de Paysandú. Tuvieron una problemática parecida de contaminación de agua vinculada a un vivero de UPM. Contanos, ¿cómo está eso? Y acá está todo así, en silencio, ¿no? No hay resultados, porque todavía no aparecieron los análisis y bueno, estamos esperando que se cambie la competencia, porque es competencia federal esto, y la justicia ordinaria no tiene competencia en temas de contaminación, así que estamos esperando eso. Seguramente la semana que viene voy a viajar a Mercedes, al departamento, para ver qué opina el fiscal y mantenerlo vigente el tema, porque si no, después lo archivan y no pasa nada, como hicieron con la otra causa y como hacen con las causas de las fumigaciones. Así que bueno, hay que empezar a apurar un poco a la justicia. Uh-huh. Y la preocupación, ¿cómo mediste la preocupación en el pueblo? ¿Algo, poco, nada, más o menos? No, hay es como indignación. Como que tienen otras prioridades. Parece que el tema ambiental no es prioridad acá. Entonces, acá la prioridad es el llegar a fin de mes y ganar un pesito, pero no le están dando bolilla. Todavía creen que el agua es infinita, ¿viste? Y que no pasa nada, que se contamina y pueden seguir comprando o tomando. Esa es la perspectiva que vemos nosotros aquí. Pero bueno, hay que seguir machacando y si hay que machacar 20 años más, se machacará, pero sí, falta compromiso de gran parte de la población. Por eso que digo que no es un problema de los políticos, es un problema del pueblo que acepta. Ahí está. Cuando estuviste con aquella caravana, no me sale otra palabra, la de Paren de Fumigar, ¿cómo le llamaste a la recorrida esa? Travesía. La travesía, ¿en qué puntos estuviste del Uruguay? Y en el Uruguay estuve en Canelón, en Paso Picón, estuve en Montevideo, que justo se había hecho una actividad sobre el tema de Fuera Monsanto, y bueno, y después recorrí, pero no recuerdo los pueblitos, que son los que pasás desde Paysandú hasta Montevideo. La pero primera, la, ajá, la Laguna del Cisne. A Laguna del Cisne. Bueno, la primera de Fuera Monsanto, tengo el orgullo de haberla organizado, no se organizaba ninguna, después siguió por cuenta propia, que fue muy buena porque nos reunimos en la intendencia, vos estabas, Sergio, ¿no? ¿Sí? Y se anotó una cuerda de tambores femenina y de ahí nosotros nos fuimos hasta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que son pocas cuadras, pero bueno, como yo he estado en todas, seguramente no nos cruzamos de casualidad. Capaz que estuviste en una larga que hubo hasta Boulevard Artigas. La que estuve fue ahí enfrente de la Casa de Gobierno, en la plaza, y fue estática, no se hizo marcha. Ah, bueno. Y no era mucho. Eso fue en el año 2014. Bien. 2000, fines del 2003, no, creo que fue el 2014. 2014, pues se hace en mayo. Y 2013, cuando fui, no había marcha. ¿Tan bravos los perros? Están bravos los perros, sí. Lo que pasa es que tengo el gaterío acá, como somos tres gatos locos, empiezan a caminar por arriba del tapial y los otros se vuelven locos. Torito, te mando un abrazo muy grande y un recuerdo siempre para quienes en el acierto o en el error perdieron la vida por defender lo que consideran verdad parte del territorio argentino, como son las Islas Malvinas. Para mí el viejo Galtieri este los mandó a la guerra, por decirlo bien claro, pero bueno, salió así. A la paliza lo mandó. A la paliza. ¿Qué podía esperar de un viejo viejo viejo borracho. Borracho, ¿no? Como ese. ¿Eh? Bueno. Lo que hay que rescatar de esas contiendas fue a los pilotos argentinos que marcaron un antes y un después con el vuelo rasante, que el otro día charlaba con alguien que estuvo en el puerto, en el portaaviones, y un tiempo atrás, ¿no? Un par de años atrás, y eso lo practicaban. Vos sabés, le digo, esto es increíble cómo han dado la la tecla, ¿no? De evitar los radares. Y me decía, vos sabés, cuando yo hice la colima en el portaaviones, esa era una práctica diaria, todo el tiempo lo hacían, que hacían vuelo rasante y llegaban a portaaviones y levantaban. Y eso realmente fue lo único que podemos rescatar, más allá de los pibes que nos llevaron a la guerra con 18 años y cambio de clima, ¿no? Porque ellos eran todo del norte, ahí de corriente. Sí. Y bueno, pero bueno, cierto. Fue el último manotazo de abogado de la dictadura como para poder sí, señor, ahí está, claro. No. Si no, si ni te guerra, lo cuento. Bueno, te mando un... con gorra. Te mando un abrazo grande. Listo. No, saluda para toda la gente de Alberti. Acá estamos comiendo tomate del bueno en las casas, ¿eh? Pero buenazo está saliendo el tomate. Está caro, dicen el tomate. Tan caro, sí. Acá, ¿sabés cómo salió? Habíamos tenido unos plantines de cherry y chocolate, y ayer lo encontramos, porque estaba medio revolcado allá en el final de la huerta. Y tenían fruta. Ahí va, el cherry. Sí, ya guardamos algunos. Carne perro. El 4x4. Y ahí... Sí, 4x4, ese no. Vos sabés que hay uno que está en el frente de la huerta que le pasaron la desmalezadora, pero 3 o 4 veces lo pelaban. Y yo le decía, pará, que hay un tomate acá. Ahora le hicimos un corralito y está lleno de tomate y estamos en abril ya. Increíble. No, el cherry es terrible. Creo que es el único tomate que no han podido todavía hibridar. No, tienen, sí, el pendolino que trajimos de allá nosotros. Sí, no lo tienen, sí. Pero lo que pasa es que las variedades se comportan bien. Igual el pendolino lo trajo de Mendoza, lo trajiste vos, de Córdoba. El pendolino es un perita cherry. Es una maravilla, claro, eso como da, claro, y además no se apesta nada, es increíble. No le agarra nada. Nada, ni siquiera se secan los primeros tallitos. Primer cherry que vino al Uruguay lo traje yo sin querer, trabajaba en 1992, estoy recordando, en lo de Sanguinetti, un productor súper conocido, muy grande, y entonces me dieron unas semillas israelíes para probar. El cherry estaba espectacular, era una fotografía, y me dice, arrancaron todo el tomate, dice, este tomate es muy chiquitito, seguro, estábamos incorporando al mercado uruguayo al cherry, nada más ni nada menos, te estoy hablando exactamente de hace 30 años atrás. Un abrazo grande, hermano, y bueno, cada vez se acerca más el tiempo en el cual nos vamos a terminar dando ese abrazo verdaderamente, porque estaremos visitando la provincia de Misiones, si Dios quiere, para conocer todo lo que tiene que ver con el cultivo de la yerba mate, el secadero, la industrialización. El domingo que viene voy a estar transmitiendo desde el vivero de yerba mate de una de las personas que creemos nosotros que debe ser el viejo que más sabe de esto. Así que enganchate nomás en el programa. Abrazo. Listo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Ya tenemos a Peña. Buenazo. Peña, buenos días, diputado Peña. ¿Cómo le va, mi amigo? Mire, que el día que quiera de hablar de tomate cherry, le puedo hablar también, ¿eh? Ay, sí. Mirá, estaba atento. Bueno, está. Ahora sí. Mire que yo planté 6 invernáculos en hidroponía entero, una hectárea entera de tomate cherry hidropónico. El tomate cherry en hidroponía. Yo, la verdad, encontró un enemigo para hablar de la hidroponía. Puede agarrar varias peste negra de tomate común. Ahí va, la peste negra es un virus. Escúcheme una cosa, está encontrando un enemigo para hablar de la hidroponía, pero lo discutimos, armamos un debate, porque es poco atractiva para los ecologistas. Usted sabe que se usa mucho plástico, ¿no? Y energía. Pero bueno, no es el tema. Pero una sorpresa, igual nos llevamos a saber que esa actividad. Yo le digo, ¿no?, porque veo que le puedo andar en algún rubro suyo también. ¿Qué lo parió? ¿Se tiene confianza? Escúcheme, le tenemos confianza para que hable de un proyecto que usted gentilmente me dijo, ¿usted acompaña? ¿Cómo no voy a acompañar este proyecto, diputado Peña, que lo vamos a presentar? Preséntese usted mismo, porque tiene del partido de la gente, pero tiene un montón de recuerdos y calcamonías del Partido Nacional en su despacho, que está en nuestro mismo piso, y también tiene una del Peri. Yo dije, vamos a pegarle una del Peri a ver. Eso fue un sondeo, ¿no? Fue un sondeo. Vamos a ver si le arranca, le digo a Diego. Y ahí quedó. Diego el Flaco, el secretario, el joven secretario que tiene Peña, digo, vamos a ponerle acá y si le arranca. Ya que la va a ver y la va a arrancar. Y allí está. Tiene un proyecto, Peña. Este es el estilo nuestro, ¿vio? No vamos a cambiar a esta altura el partido, Peña. ¿Eh? ¿Está mal? Para nada, para nada. Mira, bueno, el proyecto suyo es muy serio porque tiene que ver con la usura. Tiene que ver con la usura que tan caliente tiene la gente, mire. Que hoy venía escuchando el tema este de los estacioneros de Maldonado, que no van a querer que le... usar los plásticos. Plástico, porque lo de los plásticos están pasados de listo. Pero hay problemas todavía mucho más graves que el tema de los plásticos. Coméntanos, diputado Peña, con tranquilidad, con tiempo, y Sergio, que se dedicó, mirá cómo le levanto el córner y le paso la responsabilidad, que se dedicó, muchas gracias de nada, que se dedicó a estudiar su proyecto, es el que le va a estar haciendo las preguntas, más alguna que por ahí a este humilde servidor se le pueda ocurrir. Adelante. Bueno, ya que tocaste el tema de los estacioneros y ya que hablaste un poco de la historia, también te voy a contar, y a vos que te gusta dejar las cosas grabadas, este es un camino que no va a terminar tan fácil como está pintando, que yo esto ya llevo más de 10, 12 años intentando pelear contra un sistema que viene siendo cada vez más injusto y donde en definitiva termina pegándole más a la gente, y que tiene su origen en un primer paro de la hotelería de Maldonado contra las tarjetas de crédito, y esa fue mi primer lucha, que bueno, la gané en la cancha, pero la perdí en la liga, como pasa generalmente, ¿no? Esto era... Lo que pasa es que del otro lado usted tiene un cuadro muy poderoso en contra, ¿no? Es muy poderoso, y usted va a ir viendo, por eso a lo largo de la vida parlamentaria, yo ya que voy a cumplir en este periodo mi quinto periodo, mis 25 años de parlamento, uno se va dando cuenta que cuando estos intereses juegan no responden específicamente a partidos. Esto, bueno, inclusive los negocios más grandes de este segmento terminaron siendo en aquellos que se llenaron la boca una vida hablando contra el sistema financiero, las injusticias, la banca privada, etcétera, etcétera. Bueno, quienes más hicieron negocios y de la peor forma fue en el gobierno del Frente Amplio. Entonces uno a veces, por más que en lo general encuentra grandes unanimidades, ¿no? A mí en todos los programas me preguntan, bueno, ¿y qué opinan? Y bueno, yo hablo con gente de todos los partidos y todo el mundo cree que esto es un disparate. Pero la realidad es que a la hora de ponerle cascabel al gato... es bien complicado. ¿No le llamó la atención, hablando de todo un poco, el comunicado de AEU, la Asociación de Empleados Banqueros del Uruguay, protestando por la medida que tomaron los estacioneros de Maldonado? No sé si estás al tanto. Bueno, ellos han sido permanentemente instrumentos de su propio... Si fuéramos a hablar de gremios amarillos, tal vez debe ser el número uno, AEU, ¿no? Bueno, tuvimos hasta hace una semana un referéndum en el cual uno de los temas era la esclavización financiera y la falta de la obligatoriedad en el uso, que es la madre. Uno de los motivos por los cuales perdieron el referéndum, Peña. Y vamos a entrar... No me hable del referéndum, por favor, le aclaro, vamos a hablar de la usura. No, pero vamos a entrar directo al grano porque tiene... Vamos al grano, como dicen los gringos. Y en mi objetivo tiene bastante que ver haber por lo menos empezado a tallar un poco en la bancarización obligatoria, porque este fue un gran negocio para ver qué pasó con la usura. Por eso estos son temas técnicos, muy técnicos, que a veces a la gente le cuesta entender. Ya el nombre del proyecto ya aclara bastante la injusticia que tiene todo esto atrás, ¿no? Sí, te voy a hacer, voy a ver si puedo resumir lo más que pueda en que la gente nos entienda. Primero que nada, la usura en el Uruguay es un delito que está en la Constitución, por lo cual lo que nosotros intentamos es decir cuándo se cumple ese delito y cuándo no se cumple ese delito. ¿Qué es lo que terminó pasando con la actual ley? es que este delito de usura hoy terminó siendo tan ineficaz que a una persona en el Uruguay se le puede cobrar 240% de interés en pesos y no termina siendo usura. Por lo eso cual, es un ejemplo. Esa ley ya no funciona. Pará, que vas muy apurado. Que yo te estoy escuchando como si fuera un oyente más. ¿Eso es un ejemplo o está pasando en la realidad ese 240%? No, eso es lo que pasa hoy en la realidad. ¿240%? Exactamente. ¿Sabes por qué pasa esto en la realidad? Por la bancarización obligatoria. Y porque esto, por eso te hacía y te empecé a hablar de la bancarización obligatoria y de lo que pasó en el 2014, porque 2 años antes, para hablar de historia parlamentaria, yo estuve con la primera lucha y mi primera ley en todo esto, que era el regular los intereses de la tarjeta de crédito en el Uruguay a los pequeños y medianos comerciantes. Del 2010 en adelante, una tarjeta de crédito le llegaba a cobrar entre el 10... Había una diferencia donde a las grandes superficies se le cobraba el 1 o el 2% y a las pequeñas y medianas empresas se le cobraba en el entorno del 10, 12, hasta el 14%. Lo que hacía era que quienes tenían mejor nivel y mayor peso de negociación con los bancos terminaban interfiriendo en el mercado. O sea, un pequeño comercio jamás podía competir con precio y con una gran superficie por el costo que significaba la tarjeta de crédito. Y esa pelea, que la instrumenté en una ley, que logré negociarla con el Poder Ejecutivo de ese entonces, el ministro era Fernando... Lorenzo. Disculpa, ¿qué dijiste? Lorenzo. Fernando Lorenzo, sí, exactamente. Logré que se aprobara en diputados, para que veas cómo funciona, ya que es la primera vez que empezás a ver cómo juegan las cosas dentro del Parlamento. En la Cámara de Diputados se aprueba por unanimidad este proyecto de ley que regulaba los... No me digas que estás de acuerdo con la eliminación del Senado, vos también. No, pero mirá lo que pasó. A ver. El día... me voy muy contento porque se había aprobado con un solo voto en contra, pero con todos los partidos. Y ese día... de repente a la semana ve una conferencia de prensa en donde el Club de Bancos Privados junto con el ministro Lorenzo anuncian la rebaja de tarjeta de crédito. ¿Qué fue lo que pasó? El ministro Lorenzo agarró el proyecto de ley que se había aprobado en la Cámara de Diputados, se sentó con los bancos privados, le dijo, bueno, está este proyecto de ley que tiene media sanción. O bajamos y negociamos, o saco este proyecto de ley. Bueno, para que veas las cosas que pasan en el Parlamento, el proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, ni siquiera logré en 2 años que después, hasta el 2014, seguimos trabajándolo, ni siquiera logré que se tratara o que se empezara a conversar en el Senado. Y eso llevó a dos consecuencias. La primera consecuencia fue que sí bajaran las tasas al 4.5 y al 2.5 para todos los comercios en el Uruguay, pero se duplicaron inmediatamente las tasas que se le cobraban las tarjetas de créditos internacionales, y tuvo otra consecuencia que fue la bancarización obligatoria. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la bancarización obligatoria en este negocio? Es que los bancos lo que negociaron fue no perder un peso, sino aumentar en forma significativa sus niveles de ganancia. ¿Cómo hacían eso? Entrando en un mercado que los bancos hasta ese año no habían logrado entrar, y que a través de la negociación que se hizo con mi primera ley de intentar regular el sistema de las tarjetas de crédito, terminaron arreglando con el gobierno de Frente Amplio la bancarización obligatoria y quedándose con el mercado que siempre quisieron tener, que era el mercado de préstamos al consumo. Esto significó que primero se votara la ley de bancarización obligatoria e inmediatamente después los bancos compraron el 95,3% de las financieras que existían en el Uruguay. Por lo cual, hoy en el Uruguay, primero, no existe competencia, o sea, es un oligopolio de 4 o 5 marcas que tienen el 95,3% del mercado financiero del Uruguay. Por lo cual el mercado no funciona, por lo cual las tasas se terminan decidiendo en un club de 5 bancos privados, y se permitió de forma abusiva que en el Uruguay la usura se calcula y las tasas se calculan sobre una base que la regula el Banco Central, que se llama tasa media bancaria. O sea, esto es el promedio de las tasas que los bancos tienen. ¿Y de las financieras también? Establecer... Bueno, déjame terminar. Ahí está la trampa, porque, a ver, las financieras responden a los bancos, ¿no? Son de los bancos. Déjame terminar la idea para que entiendas qué es lo que terminó pasando y qué es lo que pasa ahora. Pasa que yo soy el presidente de la Cámara y le estoy controlando el reloj, diputado. Lo quiero ayudar, ¿vio? Pero adelante. Corre su tiempo. Como decía Frati, Vega. Usted me dijo que yo siga. No. Córtele el micrófono. Como decía Frati, siga, Vega, pero va corriendo por la línea. Adelante, diputado. Bueno, entonces, cuando los bancos compran las financieras, el Banco Central no regula algo que es lo que yo quiero en esta ley dejar claro, a pesar de que para mí ya está claro y la jurídica del Banco Central también y piensa igual que yo, pero digamos que ahí hay un término a la duda, en donde la tasa media bancaria es la que se usa para regular la usura. Entonces, ¿la usura qué es? La usura se calcula y el 60% arriba de la tasa media bancaria es lo que un banco o una financiera le puede cobrar de intereses compensatorios, o sea, el interés de lo que puede ganar, y hasta un 90% de intereses moratorios cuando usted se atrasa. ¿Qué es lo que pasó en el Uruguay? Los bancos compran a las financieras y el Banco Central le permite a los bancos usar como unidad de negocio a su banco Casa Central, a las financieras las cuales compró y las integró a su unidad de negocio, más las tarjetas de crédito. Entonces, si vos haces una comparación en toda América Latina, la tasa media está en el entorno del 30%, 32%, que era lo que estaba en el Uruguay antes de la bancarización obligatoria. Lo que terminó pasando en el Uruguay es que, a pesar de que bajó la inflación y a pesar de que tenemos grado inversor, en el Uruguay se quintuplicó. La tasa media bancaria pasó del 30 a 32% a cerca del 100%, se calcula entre el 110 y el 140%. Entonces, cuando vos tenés que calcular la usura sobre la base del 110 o 140%, depende del mes que tomes, a eso le agregás un 90% y a eso le agregás algunos servicios y algunos gastos que todavía no sé cuáles son, porque eso significa que debería estar adentro de la tasa de interés, le permiten a las financieras, pero sobre todo le permiten a los estudios de abogados que compran las tarjetas, que compran las carteras de crédito que no lograron cobrar, llamar a la gente, acosar a la gente de forma totalmente agresiva y mentirosa, y enloquecen a un uruguayo que quiere pagar, que tiene que pasar de un día así y otro también a una calecita de créditos y financieras que son de los propios bancos. Vos me hablabas de AEBU hoy. Acá cuando yo escuchaba las primeras defensas decían, no, pero muchos trabajadores que no accedían a los bancos accedieron porque les dimos los sueldos, entonces accedieron a créditos baratos. Yo nunca había escuchado mentiras tan grandes y forma de razonar tan inocente, y sobre todo trabajadores que creyeran en esa mentira que el PINCENET les repitió ingresando en un negocio impresionante en donde confiscaron los salarios y las jubilaciones los bancos, les dieron créditos los primeros a precios medianamente razonables, no baratos, razonables, pero que inmediatamente después se los cerraron y que lo obligaron a pagar y que la persona no podía pagar y que inmediatamente le cerraron la puerta del banco, pero le abrieron la de la financiera de su misma propiedad. Entonces esa persona, para no pasar a ser un muerto civil, va a la financiera a sacar un crédito que termina sacando el crédito para pagar la cuota del banco, para poder seguir en el sistema. Pero esa Peña, le va dando plata. Eso es clarísimo cuando hubo tarjetas que se instalaron en Uruguay, que la cartera de clientes eran los que estaban en el clearing exclusivamente. Digo, eso es obsceno que funcione de esa manera. Le están dando vida a un muerto que saben que no va a poder pagar. A mí lo que me interesa es que pueda. Hay una cadena. Claro. A ver, Peña, diputado Peña. Que son del mismo, hay una cadena de financieras de la propiedad. Tiene una cadena, banco, como para quedar preso. Que esa cadena termina en esto que vos acabas de decir, con intereses que empiezan en los 90% y terminan arriba de los 150%. Pero algo que Iraola hizo la tabla de intereses hasta 200. Son todos de la misma propiedad y el banco ya cobró 6-7 veces cuando te prestó el mismo dinero, que después termina vendiendo esa cartera de morosos a Estudio Abogados. El negocio es perfecto. Y no existe perfecto en Uruguay un negocio productivo tan impresionante que pueda ganar, imagínate, en un país que hace muchos años que tiene grado de inversor, por lo cual se fondea en el mercado internacional de créditos en el entorno del 1% y poco, y en el Uruguay que no tiene hace años también más de 2 dígitos de inflación, bueno, que se le permita a un elemento que por un bien, que es el dinero, sí, se le pueda cobrar a la población 230, 240%. Un par de ideas. Esto es un ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría que Daniel, que lo tiene muy claro, exponga cuáles son las virtudes de este proyecto con respecto, con las modificaciones que incorpora, con respecto al anterior. ¿Cuál es el beneficio que tendríamos de aprobarse este proyecto? Yo hay entiendo que hay una situación donde se protege mucho más al usuario, que es lo que interpreté por los artículos que leí, y creo que de eso se trata, ¿no? Acá se trata de dos cosas, se trata de proteger al usuario y se trata de bajar las tasas. Eso es concretamente las dos cosas. ¿Cómo bajamos las tasas? Haciendo que el Banco Central haga cumplir la ley y definitivamente no le puede permitir a los bancos, para el cálculo de la tasa media bancaria, incorporar ni las financieras ni las tarjetas de crédito. La tasa media bancaria es lo que dice exactamente ese título, tasa media bancaria. Si nosotros en el día de hoy, y esto desde mi punto de vista, el Banco Central está habilitado desde ya y por ende sacó una circular que todavía no hizo funcionar, y eso es lo que a mí me deja a veces en duda de qué es lo que va a terminar pasando. Si en el día de hoy, y esto el lunes puede suceder, el Banco Central no permite más, como dice la ley, que para el cálculo de la tasa media bancaria no se permite incorporar a las financieras de la propiedad del banco ni a las tarjetas de crédito, mañana estarían bajando 40 puntos la tasa de usura. Y eso es una baja realmente importante que repercute sobre todas las tasas del sistema. Eso no solo termina bajando la usura, termina bajando los intereses moratorios, va a terminar bajando los intereses compensatorios y por ende va a terminar bajando entre 28 y 40 puntos todo el porcentaje de lo que se le termina cobrando la gente en el sistema, simplemente por hacer cumplir la ley que ya tenemos vigente desde el 2007, pero que con esta ley queremos dejar absolutamente claro el papel que el Banco Central tiene que jugar y bajar las tasas directamente. Y todo otro capítulo es la defensa del usuario, que incorpora no solo desde cuándo se tiene que calcular la mora, esto significa a cuánta gente en el Uruguay hoy le pasa que de repente le cierra la tarjeta el día 22 y va a pagar el 23 y no paga un día de interés, sino que paga desde que el día 1 hasta el 23, y en vez de cobrarle un día de mora le cobran 23 días de mora. Entonces hay que dejar urgente. Claro desde cuándo se puede calcular la mora, desde cuándo se puede cobrar el interés, desde cuándo se puede capitalizar. Y otro tema que para mí es fundamental, absolutamente fundamental, y en un programa que seguramente hayas tratado fuertemente lo que son los anuncios de los alimentos, los excesos de grasa, los excesos de... Bueno, en Uruguay lo que existe y no está regulado es la publicidad engañosa. Hoy no existe una sola publicidad en la radio o en la televisión de todas las financieras que ocupan arriba del 30% de la propaganda del Uruguay que sea verdadera. Ninguna dice la verdad, todas son engañosas. A todos se le dice que se le cobra una tasa porque la persona cuando va a pagar termina pagando 4, 5, 6 veces más la tasa que le está diciendo la televisión, por lo cual gran parte de lo que también desarrollamos en el proyecto de ley es prohibir la publicidad engañosa y en donde se le tiene que decir claramente a la gente qué es lo que está pagando por un crédito. ¿Cuándo se vota esto, diputado Peña? Bueno, a ver, pará. Vamos a hacer una negociación, viste que hay en el Parlamento. Pará. ¿Cómo andás con el tema de los agroquímicos tóxicos vos? ¿Cómo para acompañar el proyecto? ¿Vas o no vas ahí? Yo en esas cosas acompaño siempre. Ah, está, entonces seguimos. Ta. No, pero igual en esto, igual en esto habría que acompañar. No, ya sabía yo, pero bueno, usted vio que los domingos no se puede hacer un programa tan pesado, porque si no la gente dice, bueno, muchachos. No, está bueno, hay un montón de terminología hablando, muy técnica. Que digo, temas muy serios son, ¿no? Termina corriendo a la gente y no queda claro cuáles son las situaciones que quedan comprometidas sin haber elegido firmar eso, ¿no? Porque en el contrato uno firma, en la necesidad de conseguir solución al problema, firma sin leer y queda enganchado en una trampa que lo único que hace es crecer la forma de la deuda, ¿no? Bueno, pero el punto es el siguiente, cuando vos vas a vender un tomate en el mercado nuevo... No, lo que pasa es que se me fue el tiempo ya. Cuando vos vas a vender un mercado nuevo, vas a vender un tomate vos... El comisionista te cobra un 20% por vender un tomate. Pone camiones, cajones, piso de mercado, fletes, peaje, todo un montón de cosas, 20%. Es un despropósito, vamos a calificarlo como es un robo lo que está haciendo esta gente. Esta gente por prestarte plata, que son papeles pintados, que ni siquiera vale lo que dice, pero bueno, está, más o menos, ponemos fe en ello. Y solamente por hacer el pase de manos ese te cobra lo que te cobra. Queremos saber cuándo va a estar esto en el Parlamento, cuándo se va a votar, hay que acompañarlo. Estoy seguro de que todos los diputados te lo van a acompañar. Entonces, ¿cuándo está entrando esto? ¿Cuándo está entrando? Estoy apurado, estoy impaciente, Peña. Bueno, mire, para su información, hace 2 años que está presentado. Sí, sí, pero ¿cuándo se va a votar? Esta semana cumplió 2 años. Hay acuerdo, entre comillas, de que esto tiene que andar rápido, pero como te dije, hay un amigo tuyo que dice, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡No! Cortalo, Juan Antonio, cortalo. Yo sé de qué lado estoy, por eso... Bueno, pará, hacemos de cuenta que no dijiste nada. ¿Cómo viene entonces esa negociación? ¿Cuándo entra en cámara? ¿Cuándo bueno, se vota? Por eso te digo, la negociación vino bárbaro y viene bárbaro. Yo le tengo fe, pero lo mismo que te dije el primer día. Vamos a ver cuando pasemos raya y sabiendo que hoy hiciste el programa, podemos, ojalá lleguemos a fin de año con esto aprobado. Siempre termina pasando algo, siempre termina habiendo una coma que es la que impide avanzar. Y la coma se llama que el sistema financiero presiona a toda candela. Así que veremos lo que pasa. Yo sé del lado que estoy y el esfuerzo que he hecho para que estas cosas sucedan, después que cada uno se haga responsable. Macanudo. Diputado Peña, te agradezco mucho por la entrevista. Te deseo un buen día. Que pase bien donde esté que esté. Saludos. Bueno, acá estoy en mis pagos de Salinas, Canelón. Un abrazo. Bueno, abrazo a los dos y bueno, a la orden para siempre, para lo que sea. Hasta luego. ¿Le cortaste, Juan Antonio? Ahora. Yo le decía, cortale. No se pero, le debe ¿vos hacer. Viste el tiempo que le diste al diputado Peña? Pero que es un tema importante que queda por eso, ¿no? Porque... ¿Cómo fue que le dije yo? El partido sin gente, le digo. Ni me aguantan, Juan Antonio, sé que me aguantan allá. Dice, bueno, nosotros tenemos que ir hablando. Dice, venga, porque si esto sale mal, digo, el partido sin gente está. Diputado Peña, ese proyecto, quédese bien tranquilo, que nosotros no solamente lo estamos apoyando en el Parlamento, sino que lo vamos a estar defendiendo aquí en esta trinchera. Ponemos una pausita breve, Juan Antonio. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452.

van para el mundial. Quedamos acá tranquilos, ¿viste? Buenazo, che. Bueno, en instantes, no, ya mismo, vamos a conversar con Roberto Vaz del Movimiento de los Comunes. Peri, Roberto, ¿estás ahí? Buen día. César, aquí estamos escuchando atentamente la radio y siempre en sintonía. ¿Cómo andás, che? Bien, tranquilo. Sabes que estaba escuchando la muy buena exposición del diputado Peña que acaba de hacer y termina de confirmarse lo que ya sabíamos, que los tres partidos tradicionales no le importa nada a la gente, ni los humildes, ni los trabajadores, ni nada. Por eso le pedí a Peña que no me hiciera ningún análisis del referéndum, porque claro, queríamos conversar esto con vos, que te sabemos una persona que le hinca el diente estos asuntos, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, y dar gracias que existe el diputado como Peña, que existe el Peri, que son los que están del otro lado del mostrador, ¿no? Se olvidó de Posada, se olvidó de Posada, se olvidó de Posada, el otro partido pequeño, el cual usted integraba antiguamente antes de entrar con la gente, el Peri. Buenazo. Vamos a analizar un poquito lo que pasó con el referéndum, porque lógicamente que lo que estuvimos escuchando en esta semana es que de un lado y del otro se trata de advertir que bueno, que ganamos nosotros, que ganamos nosotros, que ganamos nosotros, que ganamos nosotros. Bueno, lo que pasó es que el referéndum se ganaba por un voto. El referéndum se ganaba por un voto y por lo tanto lo ganó el gobierno. Eso es un hecho. Pero hay dos o tres noticias como para sacar cuentas. Una de ellas, dicen los politólogos, vos sabés, porque estuvimos conversando al aire nosotros, que yo, bueno, de entrada me planteé de votar anulado, consideré que el referéndum a medidas administrativas, que no es un referéndum por el uso del agua, es otro tipo de referéndum, no correspondía. Lo que correspondía era dejarle al gobierno actuar hasta el 2024, dejar que esto se desarrolle y la población luego en el 2024 le iba a castigar o a premiar al gobierno. Ese fue nuestro argumento, pero resulta que al fin y al cabo tenemos como 80.000 y pico de votos anulados y un tanto, el 3,6% de votos anulados y el 1,3% de votos en blanco. Arranca su análisis y lo escucho. Sí, además se le pasó a la gente que resolviera sobre un tema que la gente de repente no estaba capacitada para resolver. Porque yo hablando con la gente te puedo garantizar que el 90 y pico largo% no leyó nadie los artículos y terminaron votando como el clásico de la política, los del frente sí, los otros no, y aparte hubo mucha mentira en el medio, mucha desinformación. Entonces el referéndum terminó siendo cualquier cosa. Fue casi una foto del balotaje. El balotaje que había ganado la calle por 37.000 votos y en el referéndum el no va ganando hasta ahora por 30.600, porque todavía no estaba terminado el escrutinio departamental, faltan votos observados y eso, pero más o menos va a ser similar el resultado. O sea que la gente no votó cualquier cosa. Incluso yo he hablado con gente que me decía que si salía el no le sacaban la tarjeta del MIDE, que la policía los iba a llevar presos, viste, una desinformación tremenda, y obviamente el resultado fue lo que fue. Pero la sorpresa de este referéndum fueron los votos anulados y los votos en blanco. Hubo solamente dos referentes políticos que no pedían votar ni por el sí ni por el no. Uno eras tú, como dijiste recién, que no pedías el voto anulado, pero hiciste público que ibas a votar en forma anulada. Y eso marca tendencia. Y nuestro amigo... Sean humildes, che. No, pero yo tengo conocidos que me dijeron voy a votar como Vega, dice, anulado, tengo varios conocidos. Y el otro era nuestro amigo Gustavo Salle, que pidió que se votara en blanco. La suerte fueron dispares. El voto anulado aumentó considerablemente, si comparamos con las últimas dos elecciones del 2019. En la elección departamental, te lo digo en números redondos, el anulado sacó 44.000 votos, el balotaje subió a 53 y en esta lesión ya van el 82.000 y pico, posiblemente llega al 83. Uh-huh. O sea que casi el doble del nacional y más del 50% del balotaje aumentó el voto anulado. El voto en blanco, por el contrario, decreció comparado con esas dos lesiones. La nacional había sacado 43.000, en el balotaje había bajado a 38 y ahora apenas el 29%. O sea que, no, 29.000, 1,3%. Sí, 29.000 y algo, iba ahora, va a subir un poquito más, pero poco más. O sea que el gran ganador fue el voto anulado en esta elección. Y sacando alguna conclusión, de repente cuando en una elección nacional o departamental alguien vota en anulado, bueno, uno dice, tiene la oportunidad de expresarse y pierde el voto, como lo ve como algo medio irresponsable. El que pierde el voto es el que no va a votar. Es una situación, eso es diferente, ¿no? Claro. Pero en este caso, el referéndum, de repente el voto anulado fue el más responsable de todo. Porque la gente no estaba capacitado para decidir y dice, bueno, ¿qué voy a ponerme a decidir si no sé? Y bueno, votar anulado capaz que era más responsable que votar una de las papeletas, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ahora, en realidad me parece que los políticos de ambas coaliciones, otro tema ahí tenés, ¿ve? Cuando dice la coalición y el partido más grande del Parlamento, en realidad son dos coaliciones, porque el Frente Amplio tiene adentro al Partido Comunista, que no tiene nada que ver con otros sectores que están dentro del Frente Amplio. O sea, estamos hablando de dos coaliciones, ¿no? Eso hemos siempre insistido en eso, ¿no? Porque es así, definitivamente, ¿no? El politólogo siempre tiene que ser, para mí, muy objetivo, ¿no? Esto de decir que un partido más grande no es un partido más grande, es otra coalición que tiene diferencias tan grandes entre los partidos como puede tener la coalición que está gobernando, la de la oposición, ¿no? A ver, que Sergio te iba... Escuché una entrevista que me resultó muy interesante, precisamente de un integrante importante de la oposición, donde hacía expreso lo mal que se manejó la campaña. Estaba haciendo un mea culpa de todos los errores y era un representante muy fuerte del Partido Comunista. Bueno, porque lo pusieron a Valenti, que era del Partido Comunista. Pero ¡se cobran cuenta! En realidad está muy bueno analizar esa entrevista y escucharla más de una vez, porque expone precisamente todos los talones de Aquiles que dejaron expuestos cuando hicieron mal las cosas. Es excelente. Yo no quiero dar nombres. Para la próxima, que no lo contraten a Valenti, ya está. ¿No será que Valenti estaba de acuerdo con el gobierno y arregló más o menos hacerlo de esa manera? ¡Valenti! ¿Fue haciendo agujeritos en el casco? Me acuerdo que Valenti me dijo, usted, Vega, con todo lo que nosotros estamos haciendo para que venga la inversión extranjera y usted se planta contra Bosnia y Ence. ¡A la mierda! Un antipatria es usted. Un antipatria. Está dinamitando los puentes antes de que empiecen a navegar. No, pero en esta operación de venta de la patria, dijo Germán Araújo, lo tengo por ahí grabado, capaz que lo incorporo a nuestras cortinas, no cuenten con nosotros, le decía a los blancos y a los colorados. No, buenas. No, bueno, algo más que se te ocurra para hacer este análisis. Vos sos el politólogo del PERI, así que terminá la reunión. No me pongas títulos. No, pero hablando en serio, es que dentro del Frente Amplio debe haber más diferencia que dentro de la otra coalición. Porque ¿te parece? Mirá que Marini me está siempre, no voy a decirme, poniendo palos en la rueda porque se me va a armar un lío. Está girando la brochera. Imagínate que yo estoy sentado al lado de los de Cabildo Abierto, se me va a armar un lío bárbaro. Pero viste que Manini siempre va con la cosa populachesca de, no, vos me bajás el asado, yo te pido que me bajes la aguja de segunda y todo lo demás. Y esas cosas, viste que son muy, muy, muy peronistas, digo. Esto no, deberíamos de... Pero mirá que Manini es el que por lo menos habla algo en contra de las papeleras, los otros ninguno. Por eso. Dijo de limitar los eucaliptos, alguna cosa dijo que más o menos se puede aceptar. No, en eso... No se olvide que Valenti... Sí. No te olvides que Valenti fue al partido Independiente y a la semana lo echaron también, acordate que estaba él y la aquel señora. Día estaba trabajando yo en el, estaba trabajando en el invernadero, en un macrotúnel, y estaba lloviznando, y estaba por conversar, no sé si era con Cotelo o con quién. Cotelo se sentaba acá, ¿se acuerda, Juan Antonio? Emiliano Cotelo, y dice, porque vamos a hablar con Valenti porque se va del Frente Amplio. Yo dije, paren las, ¿cómo le llaman, Sergio? Paren las rotativas, y me dejé la asada y me prendí a la radio y digo, esto no lo puedo creer, acá están pasando cosas, y pasaron. Yo digo algo, trabajemos por el país no significa ser tibio. Aquella mañana fui a visitar a Martínez, no sé si tú recordarás, que me abrumaron los medios de comunicación, que yo me sentí bastante pequeño, como un enano. Y de tarde fui a visitar a la calle. Y a ambos le dije lo mismo. Acá nosotros vamos a llegar al Parlamento Nacional para apoyar todo lo que sea bueno para el país, y vamos a actuar a conciencia. Por eso, en el caso de la forestación, justamente... Roberto, nosotros terminamos votando con Cabildo Abierto, votamos con Rafael Menéndez, con Cabildo Abierto, con el Frente, votó el PERI, y luego el Senado se encargó de desarmar todo. Por eso yo estoy insistiendo en que en este país debemos de ir por un referéndum para eliminar el Senado. No tiene sentido en un país tan pequeño tener un Senado aristocrático, porque ellos son medio, viste como son los senadores, ¿no? Mirá, si nosotros llegamos al Senado en la próxima, va a decir, ¡ay, Vega se está codeando con la aristocracia! Ese día escucharán el discurso más maravilloso que se puede hacer para la eliminación del Senado dentro del Senado. Te agradezco mucho por todo lo que haces, y bueno, ese conocimiento que tenés de... toda esta cuestión de cómo se arman las listas y todo lo demás, que tan importante y significativo ha sido al fin y al cabo para todos nosotros. Roberto, un saludo a la señora, buen día, buen fin de semana. Muchas gracias, lo sigo escuchando, Cecia, de adelante, un abrazo. Botinelli quedó pensando, dijo, donde empiecen a aparecer politólogos del estilo de Roberto Vaz, marcho. Nos pidieron volada los, mirá que tiene que ver con el tema anterior, con el que estábamos conversando con Peña, nos pidieron volada los amigos deudores del banco hipotecario, y yo no sé a quién puedo tener por ahí, porque en realidad tengo que comunicarme con dos personas, y la otra es la que estoy llamando, esto es un 9-5, yo desde acá. Hola, buen día, ¿quién habla desde ahí? A ver. Hola, buen día, Dinora Rodríguez te habla. Hola, Dinora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entonces, muy bien, estamos llamando a Sergio, nosotros. Sí. Ustedes están llamando a Sergio Falero, uno de nuestros compañeros más antiguos, la familia de él es de las más antiguas, que está pagando el banco hipotecario desde el año 80. En este Esperate caso. A ver si tenemos suerte, Dinora, que nos atiende Sergio y arrancamos. Bien. Y si no, le estamos avisando a Sergio. Está haciendo el contacto. Yo arranco contigo. Sergio hace la producción. Viste que tenemos una producción gigantesca acá, Juan Antonio. Dinora, yo estoy bien al tanto de los problemas que tienen ustedes. Yo los tuve. El banco hipotecario me quiso asesinar. No pudo. Continué con vida, pero entiendo muy bien de qué me están hablando. Pero quiero que tú nos lo cuentes. Bueno, eso es una suerte hablar con gente que tenga experiencia sobre el tema propia o cercana. El banco hipotecario en sus orígenes fue un banco social donde se generaban préstamos justamente para adquirir una única vivienda donde las familias tenían posibilidad de pasar de alquilar a tener su vivienda propia. Esto fue así hasta el año 2008, donde se cambia el carácter social, pasa a ser un banco más, y se crea la Agencia Nacional de Viviendas, que se lleva la cartera dura, los deudores importantes del banco hipotecario, para gestionarlos de otra manera. Nosotros somos un grupo de deudores de 22.000 familias que estamos atrapados por la UR, porque la UR, también creada de forma tal de que se puede acceder a los préstamos de una manera sencilla, la UR se desfasó de la inflación desde el año 2008 hasta el 2020, que es el último cálculo que tenemos hecho por contadores, se desfasó un 40% la UR. Entonces eso se sumó al propio interés hipotecario que tienen nuestros préstamos, como cualquiera, que va entre un 5 y un 7%. Ustedes eso están debiendo como que en realidad si tuvieran una casa un 40% más grande de la que tienen. Exactamente, exactamente. En algunos casos, como si es posible conectarse con Sergio, vas a poder indagarlo. En el caso de él, está pagando desde el año 80 y aún le quedan varios años por delante, ¿verdad? Esto pagando, porque quiero aclarar que nosotros no somos, con mucho esfuerzo, pero hemos logrado cumplir con nuestras obligaciones, no somos morosos. Si bien somos deudores, no somos morosos. O sea, nosotros no hemos dejado de pagar, pero cada día es más difícil, cada día sabemos de familias que se quedan sin la casa porque se las rematan o porque decididamente se tienen que ir por no poder sostener las cuotas. Ahí está. ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Esa es la situación. Sí, sí, se entiende, entonces, se entiende perfectamente. Y entonces, ¿qué es lo que están proponiendo ustedes al gobierno, en este caso, sistema político en realidad, porque esto arrancó antes? Esto arrancó mucho antes con proyectos en los años anteriores. El hoy ministro Heber, en aquel momento senador, hizo un proyecto que luego se archivó. El diputado Felipe Carballo también. Hemos tenido varios proyectos que hoy están archivados. De momento existe un proyecto del senador Coutinho, que entre otras cosas refleja nuestros pedidos, que es la reliquidación de las cuentas del 2008 hasta acá, teniendo en cuenta la inflación. Hay otras ideas por ahí que también pueden llegar a ser, como la baja de la tasa de interés que estamos pagando, de forma de capitalizar antes deudas y terminar de pagar, pero por sobre todo el tema es la revisión. Estamos seguros que muchas familias ya tienen paga su casa una, dos y tres veces. Bueno, entonces esto entraría por el Senado y luego pasaría a diputados. ¿Cuándo calculan ustedes que pueda entrar este proyecto? Porque... Bueno, esto ya entró, se vio en Comisión de Vivienda, se revisó, el plenario todavía no lo ha tomado y esto pensamos que sea en abril. De todas formas, el lunes, mañana el lunes, tenemos una reunión con el presidente Lacalle, que después de 2 años nos va a recibir. Si bien pensamos que debe estar al tanto de la situación, queremos ponerlo en conocimiento directamente, ¿verdad? Y también de nuestros planteos y de las posibles soluciones. ¿Cuándo entró en Comisión de Vivienda? Entró en antes de del receso parlamentario, entró en diciembre. Bueno, te aclaro que eso no se trató en Comisión de Vivienda, salvo que yo, porque algunas veces he faltado, ¿no? No, en realidad recibieron a los deudores, recibieron a la ministra Rueleche. Ah, a los deudores sí los recibimos ese día. Sí, sí, sí. Ajá. Exactamente. Lo que no se hizo fue tratarlo en general porque faltaban algunos senadores y otros senadores querían, se estaban por tomar su tiempo y no querían resolverlo al último momento. Está, entonces eso en Comisión de Vivienda del Senado. Por eso vuelvo a insistir en este país... Está de más el Senado. No puede ser que en este país tengamos Senado. No, pero está caminando en el Senado. Muy bien, cualquier cosa que ustedes precisen de la Comisión de Vivienda de Diputados, ya lo saben, me mandan algún avisito, gestionamos. Bueno, yo te agradezco mucho porque necesitamos... Ahí hay una cosa que tú dijiste que está bueno saberla, y es que... una propuesta sería que ustedes siguieran pagando a un interés que incluso podría ser menor a cero el interés, en la medida que les han cobrado intereses que son muy superiores al correspondiente a la inflación. De alguna manera, la cuota de ustedes bajaría mucho hasta que terminen de pagar. ¿Entendí bien esto? Sí, sí, entendiste bien. Y además de eso, está la posibilidad, que anda por allí en la vuelta, de que se congelaran las deudas en pesos, cosa que también puede llegar a ser con todo un acomodo, ¿no?, de cuotas y demás, pero es algo que puede llegar a servir y mucho. Lo que sí es que necesitamos una solución, hemos dado muchas vueltas desde hace ya más de 10 o 12 años que estamos con esto y ningún gobierno, ningún partido ha puesto realmente el tema en donde con la importancia que debe tener para solucionarlo. Y bueno, el partido que gobierna para volver a ganar las elecciones, si quiere, tiene que tener en cuenta este tipo de cosas. La vivienda y el alimento, que lógicamente está subiendo porque vuela en el mundo, son dos cosas esenciales para darle la tranquilidad a la familia a la hora de arrancar el día. ¿A quién no le gusta, no? Porque a veces la gente que tiene viviendas hasta de sobra y alimento, bueno, del alimento ni hablamos porque es muy poquito con respecto a lo que gana por mes. Entonces, ni se imagina lo que significa tener una vivienda de la cual uno sabe que nadie lo puede sacar y el alimento del día o la despensita llena. Dinora, le agradezco mucho. No logramos tomar contacto con Sergio, pero en todo caso él puede hablar otro día. Usted dejó muy claro su planteo y nosotros deseamos, así como hablábamos recién con el diputado Peña sobre un asunto bien importante también. Tiene muchas similitudes que en ese proyecto quedan como cubiertas, porque yo veo que se ha protegido el interés a pagar en la propuesta nueva. Y en este caso, se le ajustan deudas sobre saldos, actualizando, imposibilitando la forma de pago. La gente, aún queriendo pagar, queda excluida de la acción. No tiene chance, no le da ni los ingresos, ni la realidad que está viviendo. Y el proyecto de usura venía pensando cuando ella estaba hablando, eso lo contempla porque congela en el momento que adquiriste la deuda. Entonces, el interés va a ser el justo y el equilibrado de acuerdo al momento que se generó eso. Parecido no es igual, pero por ahí anda, ¿no? Porque nosotros dejamos de construir con el banco y cuando caímos por el banco nos salió un choclo gigantesco porque ellos tienen unas maneras bien raras. Hay una palabra clásica, el colgajo. De hacer los cálculos, es bien raro, ¿no? Uno cuando sale del banco sale... A ver, el más culpable que André. A nosotros nos parece que no será el amigo Sergio, para que capaz que lo estuviste llamando. A ver, arreglate vos. Arréglese producción. Hola. Afuera, arréglese producción. Viste que las productoras generalmente son mujeres. Ya te expliqué por qué, ¿no? Juan Antonio se quedó hablando acá adentro. Ahora estamos al aire. Es nuevo. Vamos a perdonarlo. Todo tiene su razón de ser. Muchísimas gracias este otro día. Muchísimas gracias, dentro de bien poco, cuando ustedes quieran, seguimos conversando. Es un tema que nos interesa que esté permanentemente presente en los medios de comunicación. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Adiós. Dale. No era Sergio, en realidad. Era un oyente y yo necesito el teléfono. Necesito el teléfono oriental. Les pedimos ayuda para la difícil tarea. Hábleme afuera, amigo. Me hace el presidente Frati. Está. Ahí está. Perfecto. Es como que solucionamos los problemas en vivo. Radio Verdad. Bueno, ¿me deja leer algunos mensajes? Buen día, Vega. Dice, muy buena la exposición de Peña. Mirá, la gente se enganchó. Hay que difundir este tema. A las 11:30 comenzamos la retransmisión por Radio Patria de 33, del departamento de los 33 orientales. Gracias a todos los compañeros que por allá metieron el músculo. Buen día, Vega, muy buena la exposición de Peña. Hay que difundir este tema. No se sabe, ¿viste? No lo sabe la mayoría de la población. Estuviste bien en la propuesta y justo Peña dice que hace 2 años que lo presentó. Estaba cumpliendo años la entrada del proyecto. Solo se ven las moras y los porcentajes desmedidos en el caso del no pago por mora. Saludos. César dice acá, lo de la UR es como lo de las financieras. Es una estafa para los que toman el crédito. Gracias por el apoyo a los deudores. De nada. Muy buenos días, amigo Francisco, lo saluda. Excelente el proyecto del diputado Peña, ojalá tenga éxito en su lucha contra los buitres opresores. Lamentablemente quedó demostrado una vez más que nuestro país está dividido. No, esto no es así, pero te lo leo igual, entre marxistas y no marxistas. ¿A vos te parece que de verdad algunos partidos que están en el frente... son marxistas? Eso es como cuando me preguntaron, ¿usted es de izquierda o no es de izquierda? Bueno, depende, le digo, si usted me dice que Mujica o Tabaré Vázquez son de izquierda, yo vendría a ser de ultraizquierda. Sigo leyendo mensajes al 098-482-454. A Putin, la verdad que lo de Putin afuera, porque ya expresamos opinión, lo que hizo es un desastre. Lo decía esta mañana en el programa, si un día resulta que los argentinos nos reclaman algo, los brasileros nos reclaman algo, póngale a Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Cerro Largo, lo que sea, algún problema de esto, no veríamos muy mal de que Argentina o Brasil arrancaran a los bombazos y destruyeran Montevideo. No necesito más explicaciones. No necesito más explicaciones. Hay gente que, claro, que es tan inteligente que se pasa pensando en que Putin tuvo razones. Sí, sí, sí, sí. A la hora de encontrar razones hay un montón. Yo me estoy preocupando por los ucranianos que les destruyeron las ciudades, y en este momento no tienen dónde vivir. Hablando de vivienda como estamos hablando. Claro, esa es mi filosofía de vida. Carlos de Durazno, si el rebaño usa 20 metros cúbicos, a la pucha, che, para un poquito, ¿qué tiene que ver con nada? O se paga, el rebaño me escribió, che, acá, 40 metros cúbicos paga 8.000. Ah, tiene que ver con la OCE. Te escribió mal, pero lo entiendo. Es que si usás más agua, pagás mucho más. Algo así, no sé, escribilo de nuevo. ¿Qué pasa eso? En lugar de bajar la tarifa, aumenta con gran consumidor. Bueno. Lo que sí tengo por acá notado, que me pidió una oyente muy especial, es que le diera un poco de palo a los impuestos domiciliarios. Allá en la chacra nos llegan impuestos domiciliarios y no tenemos un carajo de la vela de nada, de ¿cómo se llama? No sé, limpiarme algo, por lo menos, hermano. Me estás cobrando 156 pesos por mes de tributos domiciliarios. En el hipódromo que estuvimos los otros días, de albañil ayudante, 280 pesos por dos meses para los del interior. Y en el Paso Molino, son todos ricos. ¿Sabes cuánto pagan? 872 pesos por mes. Intendenta, tan pasado con esto, le voy avisando, capaz que pierden muchos votos si ustedes siguen afanando a la gente, porque no está limpia la ciudad, en casa, bueno, está todo roto el camino, no hay luz, no sé, por lo menos la basurita, capaz que yo hago la gestión, la muevo ahí un par de kilómetros y medio, la llevo a un lugar donde después la recogen, pero bueno, algo de repente hay que brindarle al contribuyente, ¿no? Yo sé que pago muy poca plata, 156 pesos por mes cada dos meses, bueno, olvídese de mí, pero por lo menos a la gente del hipódromo, del Paso Molino, que son las referencias que tengo, acá esta zona del Paso Molino es una mugre, pero una mugre de las mugres. El otro día andaban los chalequitos amarillos. Ah, la dejaron limpita. Yo estoy muy a favor de la gente que anda con los escobillones. A mí me parece que toda esa estupidez que trajo Arana salió mal. No sé si me entienden. Buen día, apoyamos al diputado Peña. Dice Nelly y Martín de Playa Pascual. Están mandando saludos. Buen día, César, Sergio, el Banco País. Gracias. Che, habla alto la producción. El Banco País debería entrar en esto de la competencia de empresas por el bien de la ciudadanía y bajar las tasas de interés y así hacer que la competencia haga lo mismo. Se me ocurre, Alejandro de Colón, para nosotros el Banco País incluso debería de ser el banco hipotecario. Vos vas al Banco País y hay un departamento de créditos a la vivienda y todo funciona dentro del Banco País. Nada de banco hipotecario, nada de, ¿cómo se llama? Agencia de vivienda, nada de Ministerio de Vivienda, que dio muchísimas viviendas con nombre y apellido. Y yo espero que no estén haciendo lo mismo ahora, ¿no? Espero que no estén haciendo lo mismo siempre ahora. Esperamos lo mejor de todo, ¿no? Denunciamos, ¿eh? Esto nosotros no lo vamos a hacer. ¿Y saben por qué yo les puedo decir que es así? Usted recuerda, Sergio, 15 de febrero, un rato antes de arrancar para la Cámara, ¿no? Que me fui con... Les pude ir con las alpargatitas estas. Estaban buenas las alpargatas. No son las alpargatas. Bueno. Mocasín rural. Mocasín rural, ese que venden en Pando a mil pesos el que el hombre no había votado todavía, no le voy a comprar. Y yo les dije... Bueno, vamos a hablar un poco acá afuera en la vereda, todos muy contentos, macanudos, terminé. Y viene mi tocayo César, que no lo quiero quemar, no voy a decir el apellido de carné. Y dice, César, ¿vos me podrás arreglar la jubilación? ¡Me lo dijo en serio! ¡Me lo dijo! Sí, pero... Pará. No, pero es que yo tengo las posibilidades, pero yo preciso un contacto político, me decía César, como es. Le digo, pero escucha una cosa. Una vaselina. ¿No te parece que yo pueda arrancar así? Le digo... Y se reía, ¿no? Después entendió, por suerte. Vio que él pudo resolver los problemas como corresponde. Hay que enfrentarse a la burocracia. A mí me llamaban amenazando con embargarme y cobrarme 10 meses más lo que debía. Hasta Sinache puso que pude arreglar pagándole 5 veces la deuda. Una estafa. Tarjeta... Dame el nombre de la tarjeta esta. Tarjeta Nunca Más. Siga adelante, un abrazo. Esto yo lo puedo también respaldar porque llamaban a casa de un estudio jurídico. ¿Algo que teléfono, quedó atrasado? El teléfono de línea que me habían dado a mí. Compra paquetes de deudores. Y es una computadora que se encarga de llamar a la gente. Todos los días llama a la gente la computadora de mierda esa. Entonces agarra y cuando vos atendés, ahí la operadora levanta el teléfono del otro lado, el tubo, como decimos, y te mete para el tubo. Me decía, pero escúcheme una cosa, ¿a quién está llamando usted? Amelia no sé cuánto. Pero no acá no vive ninguna Amelia tal. Le digo, y así llamaron, pero muchos días, hasta que una vuelta, yo le digo, escúchame una cosa, me pedía para hablar, no, dice, quédese tranquilo. Digo, mirá, le voy a decir así nomás, o me sacás de esa computadora que me está llamando todos los días, o ustedes me ven ahí. Santo remedio, no me llamaron más, pero era una de llamarte a cualquier hora del día. Y eso está robotizado y ni siquiera es personalizado, es todo automatizado. Robotizado, claro. como lo que hizo Mark Zuckerberg de sacar la conferencia de prensa. Y donde haya palabras claves que aparezcan en la conferencia, automáticamente desaparece. No, esta quedó, la conferencia de prensa estuvo hasta ayer. Entonces sufrió un análisis posterior. Te explico cómo fue y le explico a todo el mundo. Me quedan nada más que 5 minutos para entrar en cadena con... Estamos con Alberti, con otras radios que también... Vamos a ver si empezamos... En un momento en Radio Oriental se formó la cadena de la amistad, fue. Juan Antonio me mira así hace muchísimos años, cuando estaba aquel otro que hablaba de fútbol. Nada me importa ya la cadena de amistad. Te estoy hablando de antes del 90. Es una persona joven. Ah, Encarve. Bueno, Encarve, la competencia no existe hasta ahora. ¿No tenés la radio chica ahí? No. Quiero ver qué tiene Carve. Ah, Cravino. Camino, entonces, Cravino. Yo estoy mirando, Juan Antonio, usted que le gusta la tecnología, en mi Facebook, ¿vio? Qué cantidad enorme de compartidos que tiene. Mirá cómo fue, atento. Muy bien. Agarro, me paso al Facebook, al cara de libro general... Y hay, arriba de la cabina del camión, una vaca parada. Había saltado, le empiezo a explicar ahí en casa, que no saben nada de campo. Esta vaca saltó de la jaula, que se le llama la jaula, para la cabina del camión. Y ahora la vaca no sabía qué hacer, porque dice, si salto de acá arriba de la cabina del camión, está al piso, me hago mierda. Me manda, mirando el video... me lo comparte automáticamente, me lo pasa a mi Facebook. Entonces, como yo no quiero que esté en mi Facebook ese video, lo elimino. En el momento de eliminar el video de la vaca, se eliminó también el de la conferencia de prensa. Claro, eso se hace acá en Plaza Independencia. O sea, Mark Zuckerberg tiene una sucursal, como los panaderos, veo que tienen sucursales. Mark Zuckerberg tiene una sucursal que trabaja para ello acá. Los algoritmos... A Sergio Vigili, que ni Facebook tiene, arreglan por algoritmo. Se manda una macana, le cuesta más. Y a la gente que más o menos habla en contra de las vacunas y todo esto, nos tienen agendado. Tienen una pantalla grande. Y ahí está otra vez mirando. Y ahí van viendo. A mí me llamaba la atención de que no nos habíamos nos habían censurado, porque yo dije en el Parlamento Nacional, van a censurar a un representante nacional de 33.500 almas, va a haber que hacer una gestión ante el gobierno nacional, y bueno, esa gestión es la que yo voy a hacer esta semana. ¿Eh? Lo lograron, vamos a hacer esa gestión, porque Facebook o cualquiera sea que se le ocurra no puede andar bloqueando a los orientales que vivimos por acá, cuando lo único que decimos, por ejemplo, en la conferencia de prensa es que el tapabocas no debe de correr, como voy a hablar a las 12:30. Me mandan recibos por acá, dice, no entiendo nada de tasas de interés y préstamos, pero lo que sí entiendo que la cuota hoy es 27% mayor, me manda los recibos, que hace 3 años atrás. Buenos días, señor diputado. 11 y en realidad 25 acá, 11:30, arrancamos en cadena con Radio Patria de 33. Y tenemos otras en vistas de compañeros de los departamentos del interior que ponen el músculo. Así que tranquilo todo el mundo. Más allá de que Radio Oriental, no hay problema, llegamos bien. Pero la gente local vio cómo es, ¿no? La gente local y local. Cuando yo vivía en Paysandú, no escuchaba la Radio Oriental. Yo escuchaba la 35, la 39, la Radio Felicidad, la Radio Charrúa. Los locales más bien somos locales. Acá en Montevideo no nos entienden muy bien todavía los que vinimos del interior, sí. Y también nos sentimos también montevideanos, pero a veces esa soberbia del montevideano. Sí, sí, las radios más potentes del país están acá en Montevideo. ¿Cómo no? Claro que lo sabemos. Pero hay radios muy buenas en el interior. Usted puede escuchar CW35 también, La Voz de Paysandú, algunas noches bueno, en Montevideo. Bueno, visita. Trae visita. ¿Qué dice? Déjenme leer los mensajes. Sí, sí. Le doy la mano. ¿Puede dar la mano? Sí, Nicolás. Ah, está, no, porque. Pero voy con eso. Nada más, no. Siéntese nomás ahí. Ay, señor mío. Buenos días, señor diputado Vega. Le agradezco mucho por todo lo que ha difundido por la marcha de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Me lo llevé los otros días a Sergio y a otros compañeros allá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy no cuento más nada porque no tengo tiempo. No tiene por qué agradecer. Estamos y ya hicimos lo que tuvimos que hacer en el Parlamento. ¿Eso lo envió usted, Sergio, la cuestión de los discapacitados? Sí, eso se entró. Ah, sí. Perfecto. La próxima reunión del plenario que haya, lo primero que van a leer es eso. Mire lo que me dice Chucarro, el candidato a la vicepresidencia del PERI de las elecciones pasadas. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. La Beatriz Argimón del PERI me dice, acordate que habías quedado 11:30 de llamarlo. Ah, está, pensé que me estaba diciendo, acordate de que habías quedado a las 11:30 de que entrabas en cadena con ya va, ya lo llamo. Pero bueno, producción funciona, ¿eh? Ya veo que tiene competencia, producción. No, apoyo. Ah, más no, que competencia es apoyo. Buenos días, escuchando desde Rivera, con lluvia. Bueno, me alegro que esté lloviendo. Me alegro de que esté lloviendo. 11:28. Esto se está dando en el día de hoy nomás porque es la primera vez que estamos por enganchar. Después ustedes me dicen 11:30. Y ahí yo presento. Vamos a ver si... Para acá, capaz que ya nos están grabando. Arrancar ahora, mirá. Y pidieron una cortina para pasar, así que. ¿Tiene el candombe de mucho pan? No, vamos con el chamamé. Vamos con el chamamé, Juan Antonio. Radio en vivo, como dijo usted. Meta el chamamé. Amigos de Radio Oriental, a partir de este momento entramos en cadena con Radio Patria de 33. Más o menos así tendría que decirlo el locutor, ¿no? Muchas gracias. Salud, departamento de 33. Aquí les habla el representante nacional del PERI, Partido Ecologista, que más o menos representa unas 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Ustedes saben que yo hace poco estuve por 33. Espere. Me quedé en el hotel, ya que estamos, arrancamos pasando publicidad. Me quedé en el hotel El Pecado. ¡Qué hotelito más hermoso! No conozco El Pecado. Primero, 33, único departamento maravilloso del interior del país que no tiene ningún edificio. ¿Lo sabía usted, señor operador? Estamos presentándolo. ¿Eh? Y las calles anchas, me descubrió lo otro que tenía para decir. Usted no es de 33. Anda cerca, es de Melo. Anda cerca. Bueno. Y y ojalá que se conserve así, porque está realmente muy lindo. Y la parrillada es la parrilla. Ahí usted sale del hotel, echa nafta enfrente y cruza para enfrente y ahí comen la parrilla. Estábamos comiendo ahí, almorzando ahí, y de verdad me llevé una gran sorpresa. Y desde adentro un auto me dice, bien, ve, hay que andar de distinta paboca, vea, me decían los paisanos. Por allá me para un amigo de campaña también y me dice, fulano de tal, dice, de la sexta sesión del departamento, usted es el diputado fulano. Ah, la pucha, digo, bueno, y así sucedió en muchos lugares que nos fuimos encontrando con gente en la calle, en los comercios, que nos terminó conociendo. Nos entrevistó esta radio en un programa que tiene... No, esta oriental, sí, también me ha entrevistado. Bueno fuera, ¿no? Bueno fuera que no me entrevistara la radio de la casa, pero me refiero a Radio Patria de 33. Un agradecimiento muy grande, más allá de que sea un negocio para las radios, obviamente, ¿no? Claro, claro que lo es. Y está bien que lo sea, por supuesto. ¿Eh? Pero más allá de eso, un agradecimiento muy grande, que es lo que corresponde. Bueno, yo voy a ir llamando a Marcelo de Guichón y Sergio nos va presentando al invitado con quien tenemos. Mirá, me olvidé traer el nido. Si hubiera... Ah, eso sí fue una injusticia. Me supongo algo... que lo conoce a Gabriel Rocha. Le preguntamos a Gabriel Rocha, le mandamos un video. Estábamos de reunión presentando el libro del Peri, Los 10 años. Que dicho sea paso a Radio 33, capaz que le pedimos la gauchada que tenga algunos ejemplares, esto se obsequia, les mandamos y la gente que lo quiera tener puede pasar por ahí. Ahí están los cuatro proyectos de ley, vamos a estar hablando de uno de ellos, que es la conservación del monte indígena y la prohibición de caza de pajaritos. Y encontramos un nidito hecho chiquititísimo, parece como de picaflor, hecho todo de cerditas de caballo, viene a ser lo que hay en casa, crines. Y y lo raro es que yo ya había encontrado dos de esos que los tengo guardados, es que tiene techo este. O sea que ya es tiene tapa con bisagra. No es nada común, ¿no? No, no es común y no son cerdas de caballo. ¿Qué es? Son unas pequeñas fibras vegetales. No, claro. Te lo traigo porque sin duda nos vamos a ver de nuevo, ojalá, sí. Digo, sí. Nos interesa mucho conversar con vos, pero yo te lo traigo que le voy a hacer un cubito de vidrio para conservarlo, pero es de cerdas de caballo, de cerda blanca, cerda de caballo blanca y negra, que es lo que tenemos en casa, tubiano, y cerrado arriba es una tapita que sube y baja así. Tiene un punto pivot. Es un punto pivot bien tejido. Lo quiero ver. Aparentemente tenemos... Pero vos mandate un videito de eso. Sí, para que te muestro... Pájaros son el tema mío. Bueno, para que te muestro... La pasión. Muestro el video y ya seguimos haciendo radio, ¿verdad? No, Juan Antonio. Capaz que tenemos algo nuevo para la ciencia, ¿no? Pará un poquito. Suerte que lo encontramos nosotros. Pará un poquito que ya te lo muestro. Lo tejieron bien, ¿no? Sí. Yo lo tengo guardado como una reliquia... Ay, ya se me borraron todos los videos. No, pero yo los tengo. Porque tengo tanto WhatsApp y tengo un sistema que me borra toda la mierda. Ya me sirvió venir, por lo menos me enteré de eso. Bueno, no sé si usted vio el proyecto, lo leyó por ahí y arrancamos hablando y de repente conversa un poquito primero con Sergio. Yo voy haciendo alguna llamada con otro compañero que tenemos que hablar de contaminación de aguas que tenemos atrasado. El proyecto lo que quiere es que cuidemos el monte indígena lo más que podamos y que prohibamos la caza de estas aves, todos, cardenal amarillo, sí, claro, pero todos, porque nosotros sí que estamos bien al tanto de lo que ha sucedido en algunas partes, ¿no, Sergio? Estamos bien al tanto de una especie de mafia que hay también con el tema... Familias que sufrieron las consecuencias de ser corridos, ¿no? Claro. Por haber denunciado situaciones de ese tipo. Con pájaros. Sí. Lo que pasa es que el entonces no digo el circuito interno. Presenta a nuestro entrevistado. Bueno, voy. Vamos arriba. Va a ser breve la presentación porque aparte tuve poca inteligencia en buscar más datos, pero sé que es médico veterinario. que se la dedica a estos temas de la producción, como de alguna forma muy particular, muy particular, le interesa el tema como pasión. Sé que es muy buen fotógrafo, bien, que tiene registros de aves que no tiene mucha gente, y audios, que también me llamó muchísimo la atención, que poder ver y escuchar a los pájaros, ¿no? Es fundamental. Y eso estaría bueno poder compartirlo a nivel de niños que vayan aprendiendo desde corta edad que todo eso existe. Pero lo que más quiero destacar es siempre la buena disposición que tuvo con nosotros desde un principio. Desde el primer día que lo llamamos, sin conocernos, nos ofreció todo lo que tenía disponible y en material muy valioso, que nos abrió los ojos desde otro lugar. Y que ahí vimos también que lo ingenuos que fuimos en evaluar muchas situaciones sin tener en cuenta la realidad nacional, que quedó expreso en esos documentos que usted nos facilitó. Hay una promesa de investigar y profundizar en esos temas a raíz de eso que material que nos proporcionó, y bueno, de alguna forma comprometerlo a que siga colaborando. ¿Cómo no? Muy bien. Mi nombre es Jorge Cravino, soy veterinario, me jubilé el año pasado, en septiembre, y me dediqué siempre a los animales silvestres, a la vida silvestre. En el año 99 gané el Premio Nacional de Veterinaria con un libro sobre aves, y gané también el segundo premio con una publicación sobre la interacción entre los zorros y los corderos. Y para adelante seguí siempre metido en el tema de aves. Tuve un proyecto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que se llamaba Voces Silvestres del Uruguay. Se grabaron cantos de 100 especies de aves, se creó una página web y se dieron charlas en las escuelas, que fueron una experiencia. Es fundamental. Una experiencia espectacular. Fundamental. Hasta el punto de que niños de una escuela de minas urbana terminaron aplaudiendo a la directora. Luego, en mi época eso era imposible de pensar. A través de los pájaros. Y trabajé 40 años en la oficina de fauna del Estado. Eso le dio una experiencia muy grande, sí, también en cómo hay cantidad de situaciones que resulta casi imposible encontrar una solución por cuestiones legislativas o por actitudes que se toman en algunos temas que van dejando relegado esas cosas a la nada, al olvido. Sí, yo puedo decirlo porque pasé por 9 administraciones de gobierno. Bueno, tiene experiencia entonces, claro, en el tema. Sé lo que es, sé dónde se corta el hilo. No el bacalao, sino el hilo. O sea, el hilo de la comunicación a la acción. Y es en el tránsito entre el funcionario técnico más alto de carrera y el funcionario político más bajo de ese ministerio. Que yo hubiera pretendido que fuera el ministro siempre. Pero claro, no, eso va bajando. Entonces, cada 5 años hay que convencer al funcionario político. Al nuevo funcionario. Al nuevo funcionario político. Que viene con una impronta distinta de la anterior. Distinta y no precisamente con la vocación que tienen los llamados de la línea, el funcionario de línea, y que hizo toda su carrera y dedicó su vida a eso. Claro. Y como todas las cosas del humano, a veces el cambio está en una única persona, la persona que toma las decisiones. Y jamás va a estar en la persona que asesora, a pesar de que visiblemente las críticas o lo que fuera va a ir a las personas técnicas esas que no ordenan el gasto, no deciden el uso de los vehículos, el uso de combustible, los funcionarios, y lo peor de todo, no deciden cuando se quedan sin funcionarios. La oficina de fauna en los últimos 30 años no ingresó gente, y nosotros hubiéramos pretendido tener un premio del Estado al achicamiento del Estado, porque claro, debe ser la única en el Estado que las personas tenían 22, 23 años cuando ingresaron y terminaron con 55, algunos 60, sin recambio, sin juveniles, sin entrenamiento en la función para nadie, un hecho único. Y toda esa burocracia lo único que hace es enlentecer todos los procesos naturales, que no tienen tiempo de respuesta, que estas cosas se acomoden por esas vías. Especialmente en un tema paria, como la fauna silvestre, porque es un tema paria, digo, porque no creo... Y está relegado porque como que no está jerarquizado. No tiene jerarquía, no tiene jerarquía en la estructura del Estado y no tiene jerarquía en la cabeza de la gente. Claro. A cualquiera que le pongan un micrófono y diga, ¿usted es partidario de la vida silvestre, del medio ambiente? Y va a decir que sí. Siempre. Sí, pero esto no es cuestión de ser partidario, esto es cuestión de ponerse la camiseta y actuar. Porque no es para ser hincha desde la tribuna, es para actuar. Lo que habría que quedar bien definido es que el objetivo es superior a cualquier partido político. Sí, sí. Y en base a eso, de desarrollar estrategias que logren hacer cumplir y desarrollar las distintas posibilidades que hay para modificar estas cosas, bien. Sí, yo si parto, por ejemplo, de los símbolos nacionales, el Uruguay está a espaldas de su propia naturaleza, de los recursos naturales que tiene, no de los que los trajeron los europeos. En el escudo nacional no hay ningún animal nativo, ninguno. En las monedas sí. En las monedas sí, tenemos animales nativos. Estamos de espalda al mar también. Sí, exactamente. Bueno, eso es otro tema porque administrativamente se ha considerado la fauna silvestre las especies animales de vertebrados, excepto los peces. Parece que los peces no son fauna silvestre. Y ahora que está el tema fauna silvestre en el Ministerio de Medio Ambiente, el tema marino, ni siquiera digo el tema peces, se mantiene en el Ministerio de Ganadería. Y yo digo, nadie siembra peces en el océano. Entonces, eso no es una producción como la ganadería o como la agricultura. Eso es simplemente una cosecha que si... hasta diría más cercana a la minería. Es extractivo. Es extractivo. Pero en ese sentido yo diría, todas esas oficinas tienen que estar nucleadas en el mismo lugar. Por ejemplo, una Dirección Nacional de Biodiversidad, ahora existe una que se llama Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. El segundo nombre es muy muy pomposo, pero jamás Uruguay generalmente tiene nombre esa característica. Sí, nunca tuvo Uruguay una legislación para hacer valer los servicios ecosistémicos, por ejemplo, que un productor en una cuenca alta tenga ciertas exoneraciones o ciertos beneficios o incentivos respecto al de la cuenca baja, porque si él hace mal las cosas arriba, el curso de agua se pone mal. El que hace mal las cosas en la desembocadura no va a afectar a ninguna de los productores de arriba, ¿no? Pero colabora de otra forma en el desequilibrio que sigue para adelante en ese curso, ¿no? Claro, y lo que quería decir es que, bueno, en el escudo no hay nada nativo. Yo, a pesar de que me puedan esperar en la policía en la puerta de no, la radio seguramente no. por violar la constitución o lo que fuera o faltar el respeto a los símbolos nacionales, yo en el lugar de la vaca hubiera puesto un venado de campo. Y ya lo escribí hace 20 años un artículo en El País que se llamaba El símbolo que escapó del escudo. El venado de campo era el mamífero silvestre más común de ver cuando vino Darwin, por ejemplo. Y le iba a preguntar eso, ¿a partir de qué fecha, no? Claro, en 1832, cuando estuvo Darwin en Maldonado, era el mamífero silvestre más común de ver. Años antes, muchos años antes, en 1560, había venido un navegante portugués con su hermano, Pedro de Sousa se llamaba el navegante, y su hermano era el que escribía la bitácora. Es un naturalista de muchísima influencia en Brasil, porque son de los primeros europeos en ponerse a desarrollar el Brasil, y anduvo por el cerro de Montevideo, y él escribía en su bitácora, imposible describir la hermosura de esta tierra. Son tantos los venados como ovejas y cabras en Portugal y España. Y el campo, y todo el campo, está plagado de alimañas del tamaño y aspecto de potros recién nacidos. Bueno, los potros recién nacidos, eso eran los carpinchos, estaba lleno. 1560. Los petizos, los potros. Pero, no, eso 1560 había. Recién me engancho porque, además de hacer la gestión que ya se hizo y nos vamos a ir hasta Guichón dentro de un ratito, incluso si tú puedes estar por acá un rato más que largo, de repente hablamos un rato no. con Marcelo y después seguimos contigo. Y me estaba mostrando Juan Antonio cómo están quedando los estudios de Radio Oriental. ¿Sabe lo que me hizo acordar? A las visitas de los compradores de carne del exterior. Dice que cuando caían en un frigorífico, que recién se los habían arreglado para que eran todos lindos, y qué olor a pintura nueva que hay. Va a quedar lindo, ¿no? Seguimos, pero le agrego algo. Sí. A mí me cuenta la gente muy viejo de la zona en donde vivo, que llegaron a ver esos venados, que de lagartos era un infierno lo que había, a cuál de ellos más grandes, y que iban a las piedras más preciadas, y ahí, esto es real y textual lo que le voy a decir, le ponían el anzuelo a la corvina que vieran más grande. ¿Cuántas cosas han cambiado? Y sí, por eso es que estamos en esto, porque no podemos aguantar de que sigamos por el camino por el que vamos, que está equivocado. Yo de chico pescaba el pichón de la corvina negra, la tambera, en la playa Ramírez. No hace mucho que soy chico. Hay cuentos del libro de pesca, cuando la tanza no era tanza. Me consigo un anunciante. Ya arrancamos con la pesca. No era tanza, era hilo y a boya, y se pescaba en cualquier lugar. Y se sacaban. Un artificio especial de gran, gran pescador, cuando era chico, me contó del lago. Ojo que mienten todos los pescadores. ¿Cómo es, Solimar? Lago Mar. Hay un lago que lo desaparecieron, porque hay un club ahí que se avanzó. No fueron rellenando, todo ilegal. Una estructura para deportes. Y le voy a redondear la historia del venado, porque no sé si la llegan a sentir. Yo le llamaba el símbolo que escapó del escudo. Y le decía que yo lo ponía en el lugar de la vaca. ¿Por qué? Porque de la vaca o del buey, ese cuartil del escudo simboliza la abundancia. ¿Cuál era la abundancia del Uruguay antes de llegar los europeos y lo que permitió que se asentaran, que medraran y que eran las pasturas naturales, era el campo natural? Es lo que permitió sostener en algún momento 28 millones de ovejas y 12 millones de vacas al mismo tiempo y sobrar. Esa era la abundancia. Y el símbolo de esa abundancia era el venado de campo, no era la vaca. Por eso nosotros estamos tan encaprichados también en la defensa del pastoreo racional Boacén. Estuvimos hablando con Dutra, lo vamos a traer a hablar en domingo de esto, a la hora que se está retransmitiendo en Radio Patria, porque hay otra manera de producir el ganado. Hoy de mañana me escribía Gary Boto, también uno de los grandes defensores. El campo natural no solamente puede, sino que ya se sabe científicamente que puede igualar lo que se produce en pasturas puestas por el hombre con mucho fertilizante, sino que manejado racionalmente es capaz de dar lo mismo o más, pero de carne de mejor calidad, por supuesto. Claro, y bueno, perdimos 1 millón de hectáreas de campo natural abajo de la soja. Y otro 1 millón abajo de los árboles. Ahí está. Y ahora va a ver que vamos a hablar con un amigo de Guichón, porque uno de los viveros de UPM está contaminando lo que al fin y al cabo termina siendo la cuenca del Queguay, que debe ser, yo soy de Paysandú, el único río que no tiene al lado ni ciudades ni industrias, sí, y por lo tanto su agua, por ahora, como las tierras son más bien de basalto, no hay plantaciones de soja, pero están las de eucaliptus, y de ahí viene la contaminación del río Queguay. Sí. Bueno, en ese tema entra lo que yo llamo ordenamiento territorial. Nosotros tenemos una oficina que forma parte de un ministerio, es una dirección nacional, hace 30 años, cuando se creó en 1990, el Ministerio de Medio Ambiente. Debería tener un rango mucho más para arriba de un ministerio, porque el ordenamiento territorial es el ordenamiento de la casa. Después de hablar con Marcelo, vamos a estar llamando a Marilla, que quedó de participar, así que si usted quiere, me conoce, queda por acá, me conoce, podemos hacer ese comentario, que él sabe bien que nosotros lo estamos defendiendo. No solamente el proyecto para la defensa del monte, porque tiene que pasar, según nosotros, y Amarilla, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con un montón de intereses, al Ministerio de Ambiente. No sé qué. No sé si lo saco de tema. No, ese es otro tema. Entro enseguida. Entre nomás. Entro enseguida. Me gustan los entrevistados que se hacen las preguntas y se las contestan. Lo que pasa es que yo me crié en el Ministerio de Ganadería, en lo que en su momento se llamó Dirección Forestal, Parques y Fauna. Estaba todo junto. En verdad ya había cambiado, pero venían todos los veteranos que formaron eso. Y trabajé muchos años, paré por medio de directores forestales. Conozco el asunto. Y el bosque nativo, la oficina de bosque nativo, sigue perteneciendo a la dirección forestal. Entonces tenemos ahora un Ministerio de Medio Ambiente que tiene una serie de cosas de silvestres, pero el bosque silvestre no lo maneja, uh-huh. y los peces y todo lo marino no lo maneja. O sea, como si fuera que la biodiversidad eso no lo es. La oficina de bosque nativo del Ministerio de Ganadería tendría que estar en el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está. Bueno, eso es lo que está proponiendo el proyecto, que esperemos que se vote afirmativamente. Claro. A veces hay muchos intereses de arraigo de esas oficinas en un ministerio de ganadería y no quieren largar eso y formar una entidad que sea más global en el tema, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de temas más en el bosque nativo. Por ejemplo, la ley forestal dice que se prohíbe toda acción que atente contra su supervivencia, ¿no? Yo les digo, ¿cuál es la principal acción que atenta contra la supervivencia del bosque nativo? Es el pastoreo, porque no renueva nada. Entonces, nosotros en todo el país permitimos el pastoreo ganado al interior del monte, que no gana nada salvo sombra. ¿Y del ecosistema de palmera? Lo mismo. Bueno, en las palmeras es más violento. Porque ¿más violento? Ve, ¿por eso mismo? Se ve porque son solo palmeras y no... ¿Quedan las viejas? Claro. ¿Centenarias? Pero no, y lo mismo pasa en un bosque. Lo que pasa es que no lo vemos. Queda diluido. No, yo lo vi, ¿sabe dónde? En la reserva de Farrapo, donde vi el desastre de una reserva natural. Claro. Ya se lo dije a todos los del Ministerio de Medio Ambiente. Si vamos a tener reservas naturales como esa, preferiría no tener nada. Entonces... Sigue ahí usted y continúe. No, lo que yo decía es que una ley vinculada al bosque nativo, yo hice un documento que le hice llegar a Amarilla, se lo pueden preguntar, ajá. sobre todo ese tema, de unas 3-4 páginas, analicé toda la legislación y analicé los problemas. En primer lugar, si la ley forestal dice que no se puede usar la leña del monte más que para el establecimiento, entonces no se puede transportar. Y es lo que estamos proponiendo nosotros. Seguro. Cero, definitivamente, cero. Además hay toda una corrupción con las claro, guías. Claro. Pero eso es una cosa que nos apasiona en la medida que uno ha tenido que hacer algunos bichitos todos juntos para ganarse la vida, lechones de Navidad o fin de año, y ha podido hacer hasta 6 o 7, que no recuerdo bien si fueron 6 o 7 la vez que hice más, y se hace con cualquier otra leña. Bueno, está la eucalipto. Exactamente. Para usar bueno, yo diría, de casuarina o alguna como otra. Se ha hablado ahora del cambio de la matriz energética, también se cambió la matriz de leña y nosotros seguimos matando el bosque nativo, porque ahora tenemos cantidad de leña de eucaliptus. Incluso en las cosechas sobra, cuando se corta los eucaliptos de producción sobra. Debería prohibirse en todas las parrilladas y el transporte de leña de bosque nativo tendría que prohibirse directamente, por más que se hace la vista gorda. Lo que pasa es que hay gente en la dirección forestal dice que en verdad el bosque nativo ha crecido. Exacto. Claro. Creció en espinillares, de repente, extendido por abandono de campos o falta de pastoreo. Pero, ¿qué es crecer? ¿Crecer en superficie? No, en superficie no, porque usted anda en esa zona del río Uruguay que mencionaba recién y va en el bote y ve el campo. O sea, cuando uno va en el bote y ve el campo en el río Uruguay, desaparecieron un kilómetro como claro. mínimo de monte. Claro. Sí. Yo porque nosotros en el río Uruguay hemos visto bastante más de un kilómetro, hasta 2 claro, kilómetros fácilmente. Claro, que uno no llega a la orilla y tiene que caminar y caminar. Y lo mismo en el Queguay. A mí me ha pasado en el Queguay largarme del lado del Salchipuedes por allá y tratar de llegar y no pude llegar de la cantidad de monte y de la cantidad de mosquitos. De mosquitos de verdad. De mosquitos de verdad. Están los otros, ¿vio? Sí, ayer, sí. Ayer estuve en la Expo Melilla. Ah, fue hasta ahí. Sí, encontré una cantidad de amigos impresionante que hacía añares que no veía. Le mando un gran saludo al amigo Molina, que me dijo Anthony Hernández, del mejor vendedor de los mejores tractores chinos. Ya se van a quedar con la marca, no le voy a decir la marca, que andaba por acá Molina. Hicimos viajes hasta Chile con todos esos paisanos para los efectos de conocer lo que sucede en otros países, pero digo que vimos los mosquitos con usted y otros amigos del Peri en la Expo Activa. Esos son los mosquitos que hacen daño. Hay cada cada maquinaria gigantesca. Sí, sí. Entonces, esto es en realidad por el ecosistema, porque tenemos que verlo, ¿no? como una unidad integral. Y en esa unidad estamos nosotros. Sí. Porque si no hay monte, no hay esponja, no hay agua sana. Y si no hay agua sana, después nos quejamos de que hay que gastar mucho más. Bueno, del río Santa Lucía ni que hablar, lo recorrimos por Google y el monte casi... Y otra cosa es que el bosque no son solo árboles. O sea, la gente tiene que pensar el bosque como árboles. Y hay una cantidad de animales y de plantas que no son árboles, helechos, epífitas. Y cuando uno hace un encierro, o sea, una exclusión de monte natural, por ejemplo, en una quebrada del norte, que las hay, levanta todo el sotobosque, toda la parte de vegetación baja, los renovales, los helechos. ¿Lo levanta quiere decir que lo mata? No, no, cuando uno excluye, saca el ganado, el renuevo viene. Uh-huh. Entonces, yo digo, uno dice, no quiero que entren más las vacas al bosque nativo. No, se puede hacer una exclusión, permitir que renueve, levanta un poco, temporal, y después se va como el guaycín, pero de... Sería un guaycín parecido a las limitaciones de área de pesca, como cuando que los pescados están entrando para... Desovar. Claro. ¿Ah? Es lo que habría que hacer con las palmeras también. Exclusiones de ganado, permitir que renueven, levanten, después se retira la exclusión cuando ya el ganado no las puede voltear o lo que fuera. Y yo no digo que se hagan todas las palmeras del Uruguay. Así hacen cuando plantan eucaliptus para silvopastoreo, que es de una manera bien distinta a esta a la cual nos hemos acostumbrado. Ellos no pueden entrar el ganado hasta que los eucaliptos tienen 3 o 4 metros de altura, porque si no el ganado se los rompe todo. Bien que cuando hay plata se hace eso, ¿no? Bueno, porque ¿por qué no lo entran al ganado cuando los arbolitos tienen un metro de alto? Se van a ir a rascar y a tirárselo, pero bueno, pero como es el monte nativo no le importa a nadie. Claro. Entonces, ahí somos muy egoístas con nuestros hijos, ¿no? Capaz que estoy errado yo. Bueno, yo trabajé 9 años en forma privada en estudios para las forestaciones en Rivera. Eran en total unas 150.000 hectáreas en el año 2000, así que era un montón. Esto porque el boom vino mucho después. Y esas certificaciones eran para el mercado comprador. Al Uruguay nunca le importó certificar eso. Le importaban a los tipos en Norteamérica que compraban madera cerrada para hacer mesas, para hacer cabañas, y yo viví la época en que se plantaba y no se usaba glifosato. Entonces, por ejemplo, en los pinos, que son más lentos de crecimiento, durante 3 años no había pastoreo. Claro. No había pastoreo porque las vacas volteaban los pinos. Claro. ¿Y qué pasaba en eso? Venían pastizales. Sí, sí. Muy altos, al punto que los pinitos no se veían hasta el tercer año sobrepasar la altura de los pastos. Y eso se hacía... Es un campo natural cuando uno no lo sobrepastorea. Claro. Ahí va. A pesar de que el campo natural sin pastoreo no tiende a campo, tiende a bosque. Ahora se lo explico. Ah, claro, por supuesto. Claro. Yo me imagino que el Uruguay cuando arrancó esto era a puro bosque. Lo mostraba en un videito ayer, anteayer, que hice en la Quinta Nuestra... Y usted deja de hacer algo y enseguida nacen los espinillos. Y claro. Nacen espinillos, espinillos por todos lados. Usted movió una tierrita o algo, ya nacen los espinillos. Aparte viene el pastizal alto, paran los pájaros que comen semillas, cagan semillas de árboles, empieza a armarse toda la sucesión. Entonces, cuando nosotros le aflojamos la cincha a un campo natural, no se nos va hacia campo, se nos va hacia bosque. En Uruguay era bosque. Y esto es va a caer como que para alguna gente que es muy moderna, vive dentro de una nubecita de pedo siempre. Un relato novedoso del Uruguay. Sí. El entrevistado Cravino es como me dicen a mí, un cavernícola. No, amigos, no. Lo que estamos vendiendo es el país natural. Lo que estamos vendiendo afuera a buenos precios todavía es el país natural. Claro. Cuando nosotros perdamos eso... Será carne de feedlot, ¿no? Carne de feedlot que tiene todo el mundo, ya nadie la quiere, y si no, podemos llamar a Alejandro Cairuz para que nos cuente por qué no la quiere la gente a la carne de feedlot. Y porque viene precocida, y los vacas expuestas al sol durante temporadas enteras, se enferman, se les cocina la carne en vivo. Y bueno, a ver si me da un minuto. Yo capaz que leo esto, nos vamos a una pausa. De repente después un par de llamaditas cortas, si usted tiene tiempo, Carabino, y sí, redondeamos con algunas ideas. Sí, sí, cómo no. Esto es medio largo en realidad, pero dice, el proyecto que presentamos, vamos a ponerlo a debate con Carabino, que él me vaya diciendo, esto está mal, dice. Proyecto de ley, dice, con respecto a la captura, caza y tráfico de los animales. Agréguense a tráfico de fauna y flora protegida. El que trafique ejemplares de fauna o flora de las especies y subespecies incluidas en el apéndice, se necesita acá, convención sobre el comercio internacional de especies, bla, bla, bla, y sus sucesivas enmiendas en violación a las disposiciones de dicha convención, será castigado con 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. 2. Caza, pesca, captura, muerte de fauna en áreas naturales protegidas. El que cazara, pescara, capturara o diera muerte ejemplares de la fauna protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en violación a las medidas, bla, bla, bla, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. 3. Circunstancias agravantes especiales constituyen agravantes especiales de los delitos previstos en los artículos anteriores. A. Que el delito se haya cometido contra especies o subespecies declaradas en peligro de extinción de acuerdo con las leyes nacionales protectoras del ambiente o su reglamentación. B. Que el delito se cometa mediante el uso de explosivos, eso se usa, sí, se usa todavía en algunos lugares donde se ha hecho, o envenenando. Envenenando, se envenenó también hasta hace poco, por suerte ese agrotóxico no está más a la venta, pero se envenenaba bastante. C. Que como consecuencia del delito se destruyeran o alteraran sitios de reproducción, nidadas o madrigueras. Artículo 2. Se realizará una campaña de concientización a nivel escolar cuyo fin será promover el conocimiento sobre las aves en peligro de extinción y la importancia del bosque nativo. Artículo 3. Cúmplase la prohibición en todo el territorio nacional de la captura, caza, tráfico de aves, exceptuando las especies plagas, bla, bla, bla, que están definidas. El no cumplimiento será sancionado con el doble de lo que establece el artículo 285 de la ley, la, la, la, del 96. Lo recaudado por el concepto de multa será destinado al Ministerio de Educación y Cultura con la finalidad de que se desarrolle una campaña de concientización a nivel escolar, bla, bla, bla. Artículo 4. Modifícase el artículo 208 de la ley, nada, 1 de noviembre de 1992, que quedará redactado de la siguiente manera. Cométese a los funcionarios policiales, aduaneros de Prefectura Nacional en su jurisdicción y otros que cita del Ministerio de Ambiente, contralor, represión de ilícitos contra la flora y la fauna silvestre en el territorio nacional. Incurrirán en falta grave los funcionarios. Este detalle es importante. Nos lo hacía saber Matías cuando lo redactó. Incurrirán en falta grave los funcionarios antedichos que en conocimiento de ilícitos o acciones depredatorias de la flora o fauna silvestre no adopten medidas conducentes a... Sí, pero no lo redactó Matías. ¿Ah, quién? ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ustedes! Ah, sí, No. Tampoco. Eso lo redactó el que habla en... Pero ¿y usted no tuvo contacto con Matías? Pero esto fue en 1996. Ese artículo ya está vigente en 1996, el artículo 208 de la ley de presupuesto. Ya está vigente. Bien. Pero ¿se cumple medio poco? Lo que pasa es que... Porque incurriendo en falta grave. Una denuncia grave de una de las áreas protegidas, que yo se la pasé amarilla hace bien poco, de una de las áreas protegidas más cercanas a Montevideo, donde de ahí sale leña abundante de monte, y con qué guía de un área protegida. Claro. Es que, sí, eso es cierto. No sé cuál fue la modificación de ese artículo. Ese artículo es el que da la competencia para entrarle a la temática de flora y fauna a una serie de inspectores, que si uno lo ve como fuerza, es la mayor a nivel mundial, porque la misma competencia que tiene la policía, que tiene la prefectura, que tiene la aduana, lo tienen los ahora dos inspectores o uno que quedan de fauna. Antes de esa ley, la competencia estaba en los inspectores de fauna. Después se abrió, entonces ahora la policía, que está actuando mucho... Ahí está. Ahora, Carabino, lo que dice acá es que serán castigados como que doblemente los funcionarios que hagan la vista gorda, viene a querer decir. Sí, lo que pasa es que el artículo 285 que dice ahí es, ya se cambió, es otro, y está aplicado a la gente que caza, ¿no? A la gente que no hace para controlar la caza. Vamos, acá estaríamos en el artículo 208. No importa. Porque, no, el 208 es el de las competencias. Perfecto. Pero ahí dice que el doble del artículo 285, ajá, y ese 285 ya se cambió, y ese sanciona a los cazadores, no a la gente que no hace por detener a los cazadores. Uh-huh. Bueno. El otro asunto es que la caza está ya prohibida, está reglamentada, no es necesario eso que dice la ley, porque la ley de fauna de 1935 ya prohíbe todo y dice que queda bajo control y reglamentación del Estado las excepciones. Esa es la ley de fauna que creó el Departamento de Fauna donde yo trabajé y que es 6 meses anterior de la creación del Ministerio de Ganadería en el mismo año. Lo que pasa es que después han habido una serie de decretos. Entonces, una norma que pretenda poner presa a gente por cuestiones de fauna no tiene que decir que se prohíbe la caza, porque ya está prohibida. Lo que tiene que decir es que el que case en contravención a tal norma del año 35 podrá llegar a tal cosa. Y yo iría más. Ahí está. El objetivo de esto que nosotros habíamos valorado, eso que usted está diciendo, es tratar de poner un punto de partida porque está lleno de cosas modificatorias de tal o cual ley, pero lo que nosotros vemos es que continúa la venta de leña de monte y continúa la caza. Es que hace falta. Por lo tanto, sí. En todo caso, no se cumple la ley y hay que arrancar de cero, o la ley que está vigente está bien y permite que esto se haga. No. La ley que está vigente es del año 1935 y es perfectible. Ha cambiado mucha cosa. Ha cambiado muchísima cosa desde la ley. 9.481. del 9 de julio del 1935, se ha ido reglamentando, enderezando vía decretos que no tienen el valor de una ley porque llega otro gobierno y vuela el decreto. Lo que se necesita, y yo lo planteé durante años en el Ministerio de Ganadería y después en el Ministerio de Medio Ambiente, es una nueva ley de áreas de fauna silvestre, que el artículo primero debería decir, porque la ley de fauna del año 35 dice que los han sigue al Código Rural y acepta que la fauna silvestre pertenece al dueño de campo. Uh-huh. El Código Rural ya lo decía. Eso está mal. Lo que yo planteaba como artículo primero de la ley de fauna es que la fauna silvestre pertenece a la nación. ¿Y por qué a la nación y no al Estado? Uno puede decir. Sí, la nación porque son los individuos. Claro. Porque es intangible. Porque si la fauna silvestre pertenece... Al Estado se le ocurre cazar todos los cardenales amarillos. Sí, peor. La nación no puede. No. Tiene que hacer un referéndum. Claro, y hay otra cosa más. La fauna silvestre hoy, los animales silvestres, dice el Código Rural, pertenecen al dueño del campo donde habitan. Es un tipo de propiedad que él no puede disponer qué hacer. Entonces la opción es pasarla a que dependa del Estado, ¿no? Si depende del Estado y hay unas cotorras que son del Estado y me comen el maíz, yo le hago una demanda al Estado. Ay, claro. Entonces, ¿cómo hago para hacerle una demanda a la nación? Por las cotorras. Claro. Yo no puedo demandar a la nación. Viene bien y en todo caso quedaremos conversando. Esto viene para largo porque sí, el proyecto de agroquímico tóxico entró el 18 de mayo del año pasado y es un proyecto bien importante, estaría por cumplir un año y vamos a ver qué sucede con él. Sin muchas expectativas estamos con este porque todavía habría que hacer una gran concientización acerca del uso de la leña de monte. Capaz que si usted hace un referéndum lo pierde porque la mayor parte de la gente se piensa que otras leñas no son tan buenas. Y es afectar la tradición. Única y la mejor. Esperen que tengo que hacer una pausa. Me está pidiendo Juan Antonio desesperadamente. Hace señas de todo tipo y color. Vamos con la tanda ecologista, Juan Antonio. Gracias.

todo el mundo contento. Imposible escuchar el programa en soriano, pero este es un amigo nuestro del Peri que lo está escuchando por internet y hemos aclarado la situación. Está saliendo bien por internet, está saliendo bien tanto que está llegando a Radio Patria ya en 33, y el problema probablemente, Alejandro, lo tengas vos con tus equipos, o si no, andá y plantátele en una huelguita ahí Antel en la calle. Tenemos a Marcelo Fagundes, a ver si estás ahí del departamento de Guichón. Buen día, Vega, un saludo a todos por ahí. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Bien ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo está el tiempo? ¿Lindo como acá ahí? Amaneció lloviendo, pero poco. Es un día bastante gris, pero... Eso es bueno. Aunque ha llovido bastante. Están pasados ya. Bueno, sí, de no llover nada y tener incendios por todos lados, ahora empezó a llover mucho. Un día de esto vamos a hablar del caos climático, tal vez el domingo que viene. Arriba de 300 y pico de milímetros este mes pasado. En realidad, vamos a conversar un poquito sobre una situación complicada, porque tiene que ver con la cercanía a la cuenca del río Uruguay. Ya fue denunciado, nosotros hicimos una gestión en el Parlamento, vamos a ver en qué termina, en la Comisión de Ambiente, un vivero de UPM que estaba contaminando, que un arroyo ahí en una cañada en las cercanías del río, Marcelo. Sí, bueno, en realidad es una preocupación que nosotros como organización de la sociedad civil venimos trasladando a distintos organismos de Estado ya hace varios años, justamente por los vertidos de los efluentes del vivero del mega vivero de UPM acá en la zona del arroyo Santana. ¿Dónde está ubicado entonces? ¿En Ruta 4 es? Ruta 4, aproximadamente a unos 10 kilómetros de la ciudad de Guichón y unos 10 kilómetros de la calzada de Andrés Pérez, que es la puerta de ingreso al área protegida en Montes del Quehuay, que es una de las mayores áreas protegidas del país. Estamos hablando de unas 40.000 hectáreas afectadas al sistema de áreas protegidas. Y el arroyo, lo que también nos preocupa y bastante, es que el arroyo Santana confluye con el río Quehuay aproximadamente unos 3 kilómetros y medio de donde el vivero está arrojándolo los efluentes, ¿verdad? Una cañada continua en el arroyo Santana. ¿Y qué una tipo de efluentes? De agua. ¿Qué tipo de efluentes son? ¿Agua con agroquímicos, fertilizantes? Bueno, en realidad, nosotros lo que denunciamos hace algunos años es que pequeños productores de vecinos del vivero empezaron a ver que el agua estaba de color rojizo, el agua de esta cañada. Hemos denunciado mortandad de peces ya en estos años, dos o tres episodios de mortandad de peces que se le atribuía por parte de los técnicos a las condiciones climáticas. Se nos decía que morían porque estaba muy frío. Eso sucedió también ahora recientemente en el río Salado, en Alberti, provincia de Buenos Aires, donde nos están retransmitiendo. Mueren de frío los peces ahora, che. Claro, nosotros lo que trasladamos y lo que vemos, y bueno, se nos dice muchas veces que nuestra preocupación no tiene sustento técnico, científico, y bueno, siempre tratamos de buscar todas las herramientas que como sociedad civil tenemos a mano, ya sea, bueno, los proyectos que a veces llegan de investigación a la zona, o encontrar que se pueda canalizar una investigación como la que hizo Servicios Agrícolas a través de un proyecto de la Universidad de la República para, bueno, agregarle ese sustento y ese rigor técnico que nos exigen. En este momento tenemos los resultados de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que señala que de las muestras que se tomaron hace algunos meses en el lugar que nosotros señalamos, se encontró fungicida, insecticida, arsénico, ¿Y dónde hierro, glifosato. ¿Dónde se estudiaron esas muestras? ¿Dónde se analizaron? Porque nosotros ahí en Paysandú hay un laboratorio al cual yo mando desde acá para que se analice agua, porque es de primerísimo nivel el laboratorio que tienen ahí, es justamente en la Ruta 90, ¿no? Bueno, en realidad estas muestras las analizó el Ministerio de Ganadería, que es el mismo ministerio que da los permisos para que seguramente los permisos para que se utilicen estas sustancias, quien, bueno, en este caso analizó y señaló que se encontraron estas sustancias en los vertidos del vivero. Es decir, que el Estado está señalando y reconociendo que lo que nosotros transmitimos ya hace algunos años es real, es cierto. Entonces, ahora estamos exigiéndole a las autoridades territoriales, por ejemplo, al intendente, que se exprese al respecto. Porque recordarán ustedes hace algunas semanas al intendente de Paysandú manifestarse muy firme respecto a la otra empresa forestal, a Montes del Plata, cuando, bueno, un día de lluvia sacó madera y rompió los caminos, y el intendente dijo que eran los terroristas de los caminos. Esta empresa era terrorista de los caminos, porque transitaba los días de lluvia. Sí, sí, hablamos con el intendente. ¿Cuándo fue que hablamos sobre ese asunto? ¿El domingo pasado? El otro domingo. Lo estoy llamando al intendente, más allá de Paysandú. Marcelo, queremos que se exprese respecto a esta situación, porque si aquellos son terroristas de los caminos, porque andan los días de lluvia, ¿qué es esta otra empresa que envenena el agua, no? Pero estoy por ahora tenemos... De ustedes, esto tenemos que hacer también estudios privados que los pueda hacer la propia asociación de ustedes para contrarrestar a los estudios que dé finalmente el gobierno. Esto el gobierno ya reconoció a través de un comunicado que le llegó a la empresa, y la empresa es muy previsible, dice lo mismo que hace, lo viene diciendo hace 8 años, que el agua ellos ya la toman contaminada, que ellos cumplen con todos los estándares y los permisos, y es muy el argumento que dan es muy liviano, porque usted que tiene huerta, no, si sabe que tiene glifosato el agua, no va a regar su planta con glifosato. En la última comisión de ganadería con ambiente, versión taquigráfica, yo le digo, ustedes los forestales son muy mentirosos. Estoy llamando a Amarilla, al subsecretario del Ministerio de Ambiente. Si alguno de los oyentes está cerca de Amarilla, esté donde esté, en Montevideo, en Rivera, de repente queríamos saber qué hizo el gobierno, qué hizo el Ministerio del Medio Ambiente. El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, se reunió con nosotros aquí en el municipio de Dichón el 7 de enero, donde nosotros le trasladamos esta inquietud, está por escrito, y donde el jerarca nos reconoció que el ministerio no hacía monitoreo, que bueno, se comprometió en empezar a hacer algunos monitoreos que sean cada tanto, y que bueno, que los datos que obtenían era lo que la empresa les cargaba o les enviaba. Y lo que nosotros concluimos es que la empresa se autocontrola, porque si el Estado no está presente, se hace, bueno, se guía por los estudios que la misma empresa, o los datos que la misma empresa les envía. Eso es lo que nos reconoció Amarilla, que ahí era la está. Empresa que enviaba. Estoy grabando en este momento, está saliendo tu voz, Marcelo Fagundes, de la ciudad de Dichón, departamento de Paysandú, Amarilla. Todavía tenemos un rato largo de programa hasta las 13 horas. No lo estoy encontrando, Amarilla, pero cualquier cosa, acá estamos a la orden. ¿Estaría quedando bien parado el Ministerio de Medio Ambiente entonces en las gestiones que está haciendo, Marcelo? Nosotros estamos esperando la llegada del Ministerio de Ambiente aquí a esta zona, porque ya hace algunos días nos comentaba que iban a estar haciendo algunos monitoreos y algunos análisis, bueno, pero todavía no se ha llegado. Nosotros enviamos un mensaje también, un comunicado al ministro, que no nos respondió al respecto, pero bueno, está cobrando factura. César, sería interesante, dice acá, es muy serio, Marcelo. Ahora terminamos más o menos bien, porque comemos unos chorizos allá, qué rico que estaba en el hornito a leña ese. César, sería interesante, dice, saber qué dice Amarilla al respecto. Daniel de Malvin, bueno, Daniel, ya hemos mandado un WhatsApp, porque lo estábamos llamando a Amarilla y no lo encontramos. Esta es nuestra manera de trabajar. Marcelo, redondeando, ¿cómo está ese árbol maravilloso? ¿Qué árboles que tiene usted en el fondo, ese gigantesco? Una mora de unos 12 años por ahí. Esa mora es única, porque yo tengo una muy linda en casa, pero la verdad que el tamaño que tiene da para pensar si es una mora o no es una mora. Usted sabe que da una sombra que es espectacular. Bueno, algo más para redondear ahí sobre la situación de, ya que estamos conversando con vos de ese norte, digamos, norte de Paysandú, ¿por qué no? ¿Sí? Como para redondear, como te decía anteriormente, nosotros echamos mano a todas las herramientas que vemos que podemos acceder como sociedad civil, y a lo que estamos muy abocados, tenemos mucha expectativa, es al plan de ordenamiento territorial que logramos que se aprobara hace un par de años, y bueno, estamos exigiendo que se conformen las comisiones asesoras, donde allí están todas las potestades para que el gobierno departamental y los municipios actúen de policía territorial en estos temas, y bueno, y se sancione en este caso, se le pida a la empresa que pague los daños ocasionados, como se hace con cualquier ciudadano que cumple una infracción. Se le manda a limpiar la plaza, a lavar los vehículos oficiales, a limpiar las escuelas, como, bueno, alguna sanción ejemplarizante, bueno, que haya algo ejemplarizante para esta empresa que hace un par de años está matando el arroyo Santana, contaminando el Quehuay, terminando con la biodiversidad, y también atentando contra la salud humana, porque hay algunos estudios de la Universidad de la República que prontamente van a salir, que señalan que es preocupante el deterioro de los trabajadores y trabajadoras deterioro en la salud, ¿no? Uh-huh. De los trabajadores y trabajadoras de este vivero. Y como para terminar, César, nosotros recordábamos hace algunos días, cuando nos reuníamos con los compañeros acá, las palabras de Delia Villalba, que nos visitó en 2011, que cuando justamente se presentó este proyecto del mega vivero aquí en la zona, nos decía, dice, los efectos en la salud, principalmente de las mujeres, se van a empezar a ver después de 10 años de funcionamiento, donde van a tener problemas de tendinitis y de piel, y bueno, todos esos efectos los estamos viendo aquí en las vecinas que a diario trabajan en ese vivero. Me parece que no es justo que trabajes 20 años y cuando llegues al retiro no tengas una jubilación saludable, sino que tengas problemas de tendinitis y que no puedas disfrutar esa etapa de la vida, ¿no? Por lo tanto, es importante que el Estado esté presente, y bueno, los trabajadores organizados también que se expresen y reclamen, ¿no? Sabemos que ya están trasladando estas inquietudes al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Marcelo Fagundes. Pase bien ahí el resto del día. Feliz domingo. Igualmente, que tengan una excelente jornada y nos estaremos bien reencontrando pronto, seguramente. Bárbaro. Leyendo algunos de los mensajes de texto, estamos haciendo entonces las coordinaciones necesarias con el intendente de Paysandú y con Amarilla. Probablemente Amarilla entre en lo que queda de programa, porque ya habíamos mantenido alguna conversación. Es decir, yo le adelanté de que venía y él me dijo que con mucho gusto salía después de Marcelo. Así que capaz que tenemos suerte. Depende de dónde ande, dijo aquel, porque si tiene la señal que usted tiene en su casa. No escucha nada. Buen día, dice, siga para adelante nomás. Qué lástima que son pocos, pero bueno, saludos. Estoy leyendo mensajes de texto de los de antes. ¿Se acuerda de mensajes de texto de los de antes? Yo sigo recibiendo mensajes de texto de los de antes. Ingeniero agrónomo César Vega. A la mierda, me puso título. Gracias, che. En su condición de diputado también, dice, aplica el látigo en el Parlamento, dice, con urgencia. Hay que contrarrestar los aumentazos de alimentos y medicamentos, dice acá. El pan flauta, me dice él, que pasó de 40 a 95. ¿Usted compra pan flauta? Yo generalmente el pan lo fabrico. Bueno, a ver, pásenme mensaje a ver si es cierto lo que dice este amigo acá. Bueno, yo no desconfío de él, pero capaz que se equivocó. Buen día, señores. Otro título. ¿Con qué criterio está el zorro gris en la lista de protegidos? Zorro gris andan por casa, al ladito de casa nomás. Son grandes amigos, porque me cazan toda la liebre, y antes las liebres me hacían un destrozo gigantesco. Me comían todas las brócolis, los coliflores, los repollos le gustan un poco menos, pero también te los comen. Y ahora no tengo una liebre, así que estoy contento con mis zorritos grises allá en la zona. Pero se ve que el amigo... Matan gallina. No, la gallina en casa no mata ni uno de los zorros, porque tenemos gallinero. La soltamos y después de noche las entramos. ¿Está? Buenazo, che. Siempre hay algo para aprender. Ingeniero César Vega, ¿cuál es la función concreta del Banco Hipotecario? Walter de Pando, ya estuvimos hablando al respecto. El oyente tiene razón. En el Frente Amplio hay muchos sectores no marxistas, pero el asunto es que los marxistas son los que dirigen el Frente Amplio. Su asesor me pone, mirá, tengo asesores políticos. Sergio no era... Colgajo, era colgamento. Bueno, no sé, se habrá dicho colgajo. Puede ser que me haya equivocado, sí. 11:30 de la mañana. Vamos a poner una pausita muy breve Seguimos en Radio Oriental y hasta este momento estamos también, por supuesto, en Radio Patria en 33. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. ¿Qué prefiere? ¿Que le pase la mano por el lomo o le raye el cuero? No. Espere, es que vamos a presentar formalmente este programa, un programa muy serio. Estamos en comunicación con el señor subsecretario del Ministerio de Ambiente. Amarilla, ¿me está escuchando? Gerardo. Ay, no, lo que pasa es que no me acordaba de ser un hombre de pila. Me dijeron a mí cuando llegué a Montevideo y me mataron con eso del nombre de pila, pila, pila, de qué, de problema me está dando. Gerardo Amarilla, ¿cómo le va? Muy bien. A ver si se ubica más cerquita, bien del ahí está, ahora sí lo estoy escuchando perfectamente. Adelante, estábamos intentando el contacto con usted y le agradezco la llamada. Estoy escuchándolo. Bien, una linda mañana hoy, ¿no? Sí, señor. Soleada de otoño, típica de otoño. Sí. Y bueno, hoy vinimos, por cierto, tuvimos una jornada en Nueva Helvecia, en Colonia Valdense con los apicultores, que había un encuentro de los apicultores y productores de reina, y luego estuve con la gente del queso, de queso artesanal y queso orgánico, así que bueno, uh-huh. Una actividad muy muy interesante allí. Y nos podemos plantear en cualquier momento hacer una evaluación de este sector, puesto que si hemos recibido, Sergio, muchas veces a gente de algún sector en nuestro despacho, han sido los apicultores. Apicultores, tantos sí. Problemas que tienen. Aparte estamos íntimamente vinculados, ¿no? Uh-huh. Gerardo Amarilla, usted sabe que estábamos conversando recién con Marcelo Fagundes de Guichón sobre este asunto vinculado a un mega vivero, dijo él, de la empresa UPM que está contaminando el arroyo Santana, que justamente dónde va a terminar, en el río Queguay y cerca de la del área protegida. ¿Qué tiene para comentarnos al respecto? Bueno, realmente supimos por los vecinos, rápidamente son los vecinos y los actores sociales son nuestros principales inspectores en todo el territorio, ¿no? Así que hace algunos días nos mataron algunas fotos y algunas mensajes donde estaban mostraban preocupación justamente por el estado de este curso de agua, el Santana, así como tú lo decías, cerca de Guichón y afluente del Queguay. También se comunicó con otro, el alcalde de Guichón, Martín Álvarez, se comunicó para mostrarnos también la preocupación, la inquietud de ver qué podíamos hacer. Y bueno, nosotros ahí conseguimos rápidamente una copia del informe del Ministerio de Ganadería, que se la pasamos a los técnicos nuestros para que fueran viendo esa información, que no era oficial, pero que ya le daba un poco datos sobre el rumbo de la situación. Sí. Y el día viernes allí hubo una inspección de funcionarios del Ministerio de Ambiente junto con funcionarios de la Intendencia de Paysandú. ¿Este viernes? Para tomar muestras del agua y ver de alguna manera también confirmar la presencia de esos productos químicos en el agua y la concentración de los mismos, analizar, digamos, el riesgo que podía generar. Y está preparando el informe seguramente para el lunes para tomar medidas de parte del ministerio, ¿no? Este viernes entonces, Amarilla. Este viernes pasado. Le agradezco que nos mantenga al tanto. Vio que somos del Partido Ecologista, más allá que nos peleamos un poco, este es el estilo, el programa de los domingos, la gente está haciendo una comida, un asado o una pascualina, y nosotros tampoco le queremos poner todo el peso de un problema gigantesco que no sea de otra manera que más o menos llevadero y sin quitarle la seriedad que tiene. Pero con Amarilla tuvimos alguna diferencia que quedó en actas, porque yo decía que el ministerio se tenía que llamar Ministerio del Medio Ambiente. Buenazo, entonces están trabajando. Le agradezco que ni bien tengan esas muestras prontas, no solamente el resultado, que si el resultado es malo, me imagino que le van a aplicar alguna multita, ¿no? Para empezar, que no arreglan nada con una multa porque ya está la contaminación realizada, ¿no? Sí. Que no se vaya a repetir. No me quiero adelantar, pero no solo multa. Yo creo que hay que hacer, sí, hay que poner una multa sin duda, pero también hay que disponer medidas para hacer las obras necesarias que impidan nuevos episodios de contaminación. Y si no, bueno, se puede llegar a clausurar el emprendimiento hasta que se hagan las reformas que nos den garantía, ¿no? Pero le agradezco mucho y sin duda que esto le está cayendo muy bien a la gente que lo está escuchando allá en Guichón, Paysandú, pero en realidad en todo el Uruguay, porque la problemática es la misma, el agua es la misma, la que circula por todo el mundo, siempre es la misma. Amarilla, le mando un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo grande a ti. Bueno, a mí me parece que es algo que hay que hacer, ¿no? Aplicar la multa y decirle, bueno, mire, usted, amigo, tiene 15 días. Las empresas siempre te ponen, lo que pasa es que yo doy muchos puestos de trabajo. Sí, pero más vale que lo arregle dentro de 15 días, porque si no, en 15 días la empresa va a estar cerrada y usted va a perder todos los plantines de eucalipto que tiene ahí adentro, porque la gente no le va a entrar a trabajar. La empresa va a estar cerrada, mi amigo. Y es así, estas empresas multinacionales. Tengo un escrito en el Facebook mío, justamente, que la moneda principal con que nos pagan esas multinacionales es el crear puestos de trabajo. Y de eso se agarran los políticos también. Y eso es, no es lo que nos tienen que dejar. No es puestos de trabajo. Es directamente no destruirnos los recursos que tenemos. Tengo un escrito bastante lindo sobre eso, también se los voy a mandar por aparte. Está bueno esos enfoques, porque se pierde de vista muchas veces ese enfoque. Se llama, lo que escribí se llama El trabajo dignifica al hombre, y está como de una empresa escandinava que fabricaba venenos y los exportaba. Ese ejemplo lo pusimos en el Parlamento. ¿Así? Para él, déjeme ver cuál es, ay, no me acuerdo. Pero claro, si es el Gramoxone, que se fabrican 600 millones de litros en Gran Bretaña para exportar a los países del tercer mundo, Uruguay incluido, pero ellos lo tienen prohibido. Claro, y otra manera de exportar veneno es exportar plantas de celulosa. Entonces, ¿y cuál es a cambio de qué? ¿A cambio de qué le vamos a dar a la gente? Le vamos a dar fuentes de trabajo. O sea, entonces todo terminaba en que los empresarios... 200. Claro. Boña. Y por tiempo de... Mire, ¿sabe qué? No, yo creo que vamos a ver si arreglamos el contrato, cómo van los pases que hacen los jugadores ahora que se viene el Mundial, porque tenemos el proyecto para la... A ver, tenemos que sustituir toda la yerba mate que se está importando. Se puede plantar perfectamente. Yo tengo una plantada en Salinas, tiene 4 metros de altura. Está, arregle... Sergio, ese fue el dato que faltaba. Arregle, sí. Tomo mate a la sombra de la yerba mate. Bueno, es por las dudas, porque algunos me dijeron, no, César, yo los mando a la calle Rivera, donde tenemos un ejemplar, un amigo maravilloso, tiene un ejemplar precioso ahí, Bueno, ahora está el de usted también, sí. Gravino, para ver. Y eso sí que generaría puestos de trabajo, 4.000, 5.000 hectáreas de yerba mate para claro. sustituir. Y además que no exportaríamos las divisas, ¿no? No perderíamos la divisa por concepto de importación de la yerba mate. Sí. Se anima. Y eso sí que entonces, más que con el calentamiento global, cada vez va a ser a más favor fácil. Nuestro. Sí. Hay cosas de calentamiento global que nos favorecen. No los quiero comprometer porque le voy a dar unos palitos a Mark Zuckerberg, a Facebook, al ministro de Salud Pública. Pero ahora. Mira, yo estaba guardando esto que fue lo que nos dio Amarilla la otra vez. Y él ponía como punto Ajá. principal monte nativo. Yo le digo, para mí más importante el agua. Y él lo tiene como en tercer lugar. Ese fue el día que hicimos la visita al Ministerio de Medio Ambiente. Y ahora se está revirtiendo, ¿no? Para mí claro, el agua es fundamental. Claro. Me gustaría ponerle un capítulo 2, Gravino, cuando usted desee y pueda. Sí. Lo podemos hacer Pero por me voy teléfono. A ir con una frase lo podemos igual. Hacer por teléfono, igual no hay problema. Le agradezco mucho la molestia un domingo de haberse venido hasta acá, hasta los estudios. Por supuesto que esa frase va... Y le agradezco mucho por la participación sí, y continuamos cuando usted quiera. Si usted quiere redondear el capítulo, no hay problema. Regla con Ahí está, cuando ustedes me digan. Le voy a alargar una frase final referida a la Constitución de la República. Prácticamente deberes. Constitución de la República. La Constitución de la República hace unos años incorporó la temática de medio ambiente mediante un plebiscito constitucional. Y hay una frase que siempre me ha dado vuelta ahí. Que dice algo así parecido, no recuerdo exacto, que los ciudadanos tendrán que abstenerse de causar daño grave al medio ambiente. Es así. Y esa se la discuto por dos lados. Primero, parece que la Constitución dice que se puede causar daño. Ajá. O sea, sí. Lo que no se puede es causar daño grave. Daño grave. Sí. O sea, está tal cual. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la Constitución. Claro. Y otra cosa que la Constitución... Plantea abstenerse, ¿no? En un tema medioambiental. Sí. La Constitución tiene que ser proactiva y decir que todo ciudadano debe contribuir a la conservación o el buen uso del medio ambiente y no abstenerse de causar daño grave. Abstenerse es opcional. O sea, no, es lo tiene cada... que comprometer al ciudadano. Claro, tiene que ser proactiva, es al revés. Claro. Y después prohibir, porque algunas cosas no se pueden hacer. Claro. No se pueden, definitivamente. Bueno, esas son las cosas. Mire lo que pasó ahora en Ucrania. Movieron los soldados para hacer trincheras. Lo tengo aquí, no sé, no me va a dar el tiempo. Cerca de Chernobyl se levantó toda la radioactividad. Medio millón de hectáreas de las mejores tierras del mundo perdidas por un reventón de Chernobyl. Y bueno, ellos hicieron trincheras y se levantó el polvo con radioactividad. Y ya está cambiando la medición. Ni me imagino si usted engancha una céntrica y se plantea de plantar algo ahí. Gravino, le planta nuclear. La mano. Plantas nucleares, vamos o sea, a poner por vegetales todos lados. Nucleares. Una para cada departamento. No, en ese caso son vegetales nucleares. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los compañeros de trabajo. Nos damos cuenta. ¿Cómo los recovecos de acá. Es bravo salir de la red. Este viejo edificio que ya tiene más de 100 años. Qué edificio maravilloso. Bueno, voy a leer mensajes, pero antes les quiero decir que. La conferencia de prensa que Mark Zuckerberg de Facebook nos eliminó astutamente, o sea, esta vez no me bloqueó. Primera vez me bloqueó por poner la tapa de la revista Discovery sin ningún comentario que decía no es bulo. Todavía hay gente del Ministerio de Salud Pública y periodistas que andan buscando a gente que se les peguen las cositas en el cuerpo. Bueno, mire, el jueves, el día de la conferencia... Fui a una ferretería bastante cerca del palacio y bueno, me conocieron y me dice, lo que pasa que a él, un chiquilín jovencito, se le pegan las cosas en el cuerpo. El primer video que me mandaron a mí también es de un muchacho joven de la zona del Palacio Legislativo, se le pegan cosas en el cuerpo. La diputada, poneme, ¿no tenés un censurador ahí, Juan Antonio? La diputada, me autocensuro yo, se le pegan cosas en el cuerpo. La secretaria del diputado, se le pegan cosas. ¡Ah! Eso, téngalo a mano. Yo sé por qué se lo digo. Está bien. Andamos buscando, no es problema mío. Si ustedes no quieren encontrarlo, no los encuentran. No hay problema. es parte de la tecnología de hidróxido nanopartículas de hidróxido grafeno magnetita que se usan no solamente en estas vacunas, sino desde la época de la vacuna a la gripe incluida. Luego, segunda vez que me bloquea fue por publicar las patentes de agroquímicos producidos en China con nanotecnología del hidróxido grafeno magnetita. Yo no sé si Mark Zuckerberg tiene participación en las minas, porque dice que están absolutamente todas compradas las minas de grafeno. De repente el hombre pierde plata si yo lo denuncio, ¿no? Y bueno, está bien, me censuró por segunda vez por publicar por un mes. La cuarta, saco en Facebook, lógico, a una CRA cordobesa, una verdadera científica, no como moratorio, vamos a entender, no, moratorio deja mucho que desear. Un científico cuando habla así, uno lo caza. Bueno, quiere venir a debatir, moratorio. Las 3 horas del programa, las pago yo, no hay problema. Venga nomás, debatimos un rato. Yo soy agrónomo, pero me ha ido muy bien con los virus, ¿eh? Los mejores trabajos que conseguí en mi vida, cientos de miles de plantas de tomate desahuciaban a algunos agrónomos de empresas y allá entró Vega con su lógica y nos fue muy bien. Esa fue la cuarta vez que me bloqueó Facebook. Entonces yo los toreé. Dije, esta vez, ¿podrán bloquear a un representante nacional? ¿Qué edad tenemos? Que me queda tiempo en Pina. Sí, puede ser un problema. No, escuché las voces del fútbol afuera y entonces me puse nervioso. No, no viene el fútbol. Escúcheme. Detrás mío, conferencia de prensa del diputado César Vega para que se deje de usar el tapaboca. Ahora le voy a leer algunos de los argumentos que ustedes podrían haber visto en mi conferencia de prensa en Facebook, pero fue eliminada. Ya no me censuraron. Ya se la pelaron. O sea que además son chorro. Además son chorro. Porque una publicación mía, una conferencia de prensa de un representante nacional en la República Oriental del Uruguay, ustedes no la pueden afanar así como la afanaron. Les hablo a los que están acá en la Plaza Independencia, porque son ellos los fact-checkers que lo organizan todo a Facebook en el Uruguay. Ahora esta semana que viene, yo lamentablemente, porque tengo que perder el tiempo, voy a hacer todas las gestiones ante Presidencia de la República, que justo me tengo que ver con el presidente de la casualidad para hablar de la yerba mate, para ver, digo, los orientales, ¿vamos a dejar que esta gentuza haga lo que quiere? No podemos, ¿no? Y los toreé, y bueno, la eliminaron. En realidad fue una conferencia tibia conferencia de prensa, diría yo, porque solicitamos la eliminación de las mascarillas en los lugares cerrados. No sé si también es tibia, es testimonial. No, lo que pasa es que a lo último nosotros presentamos estas gráficas. Yo las voy a comentar de entrada entonces a las gráficas. ¿Qué dicen las gráficas? Que son datos de los gobiernos de las naciones, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de España. Entonces acá lo que dice son dos cosas bien concretas. Que quiera jugar todo lo que tiene conmigo, pierde todo. Más vale que no lo juegue. Pero no me queda más que hacer esto porque hay gente que es muy idiota. ¿Claro? Bueno, la gente que se está muriendo, dice más bien, vamos a leer como leímos en la conferencia de prensa, porcentaje de casos, hospitalizaciones y muertes de COVID. Inglaterra, Australia, BARS, Estados Unidos o España, la que quieran. La mayor parte lejos, estamos hablando, por ejemplo, acá, caso cualquiera, primero que agarro es este, el de Inglaterra. La mayor parte de los casos de hospitalizaciones, más del 70%, son de vacunados. Claro, acá sucede lo contrario. Se ve que tenemos una genética, la genética gaucha tenemos nosotros. Tenemos la genética charrúa. Para que no sucediera que me dijeran, bueno, pero lo de Gran Bretaña y lo de Estados Unidos y lo de Australia, que usted trajo como ejemplo, pueden ser sangres distintas a la nuestra, también traje la de España. Ahora, con respecto a esta, que da lo mismo, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, en el caso de las muertes, de acuerdo al estado de vacunación, casi el 90% de las muertes que se están registrando son de vacunados. En verde está no vacunados. Por supuesto que tengo los datos de España, a los cuales voy a hacer referencia, aunque los peores son los de Estados Unidos. Porque según los datos de los Estados Unidos de América, nosotros tendríamos que tener en un año un muerto por día por vacuna. 365. ¿Está claro? El dato de efectos adversos de los Estados Unidos de América da bastante más que un millón. Yo lo leí todo en la conferencia, la vamos a rescatar porque está filmada. Ya no somos perejiles, le aviso a la gente de la Plaza Independencia. Entonces está respaldada y la vamos a subir de nuevo. A ver si tiene el coraje de bajarla. Además usamos datos todos fresquitos. Por ejemplo, los de España eran del 6 de marzo del 2022. ¿Qué tiene para decir, ministro de Salud Pública? Usted que vio el video de Ayrton, jovencito Nueva Palmira, postrado por vacuna, esto científicamente demostrado y autenticado en la mutualista correspondiente. A él yo lo vi. Soy el único representante nacional que fui a verlo. Sí, soy el único. Y por eso usted tiene un video que yo le mandé pidiéndole permiso a los papás de Ayrton para hacerlo. Y les dije, quédense tranquilos que a esto lo ve el ministro porque está yendo en directo y yo y más nadie. Así que como usted sabe bien, ministro de Salud Pública, lo que le mandé el 28 de mayo del año pasado, a usted en confianza, acerca del composicional de las vacunas, se llama análisis composicional de las vacunas, usted no ha hecho nada. ¿Y sabe una cosa? En un total de administrado de 100 millones de vacunas, 99.455.472, al momento de que yo saco el dato en España, tienen 64.427 efectos adversos, el 68% de los mismos denunciados por profesionales, el resto por ciudadanos. Y yo lo que le estoy preguntando, ministro candidato a la OPS, Daniel Salinas, es cuántos muertos tenemos en el Uruguay. ¿Cuánta gente con efectos adversos por vacuna del COVID tenemos en Uruguay? Porque si en otras partes del mundo, en todas, se están registrando, ¿por qué acá no? En España, 12.370 efectos graves, adversos, que requieren, dicen ellos en los papeles, hospitalización prolongada. ¿Cuántos hay en Uruguay? ¿Me entienden? En el mundo entero, si usted quiere usar los datos de la Organización Mundial de la Salud, ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que no me caen muy simpáticos los datos de la Organización Mundial de la Salud, porque están todos vinculados, ya se sabe. Pero bueno, vamos a usarlo igual, porque dan a nuestro favor también. En 11.100 millones de vacunas, ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tienen 46.317 muertos registrados. Entonces yo le pregunto, ministro Daniel Salinas, ¿cuántos muertos tenemos por la vacuna del COVID en el Uruguay? ¿Cuántos efectos adversos totales tenemos por vacuna en el Uruguay? ¿Y cuántos efectos adversos graves, como el de Ayrton, tenemos en el Uruguay? ¿Sabe cuánto le da, ministro, a usted? Cero le da. Porque acá mismo tengo, y me entro a calentar de una manera, ministro, que usted no sabe. Nosotros vamos a pedir la firma para la interpelación. Lógico, yo soy un pobre pelo de ratón como para llegar a interpelar un ministro en mi primera, ¿cómo le llaman? Gestión, no sé cómo es, participación en el... Pero son solo estas preguntas las que le quiero hacer. Además de por qué no nos ha contestado los pedidos de informe que le hicimos sobre esto, y por qué nos ha contestado tan mal. Ya hubiera echado yo a un funcionario si lo hubiera hecho como lo hizo, pero está su firma, ministro, donde le preguntamos, por ejemplo, vamos a la pregunta más respuesta más desfachatada de todas. ¿Cuántos casos de influenza, gripe, ministro? Moratorio, también podemos poner moratorio, yo llamo moratorio. ¿Cuántos casos de influenza Pregunta número 2 de un pedido de informe contestado. Este está contestado. Sí. Ahí está la pregunta y la respuesta. La pregunta de la amarilla y la respuesta de la verde. ¿Cuántos casos de influenza, gripe, se diagnosticaron durante los primeros 4 meses del año 2020? Y porque lógico hay que comparar contra algo, ¿no? Y durante los primeros 4 meses del año en curso. Esto ya se sabe porque en esta famosa pandemia desapareció la gripe. Esto COVID. Se me cayó un cascote en la cabeza COVID. Y sópenlo. ¿Saben qué me contestó, ministro, usted? No, en realidad contesta el que hace el trabajo, ¿no? Claro, el que responde. Pero él lo tiene que leer. Porque acá está su firma. La división epidemiológica no tiene registros de casos de influenza durante el periodo solicitado. No quiero leer las otras porque usted se mata. Y yo en realidad no quiero cortar los puentes. Los puentes se van cortando solos cuando ante la demanda, preocupado por la población, ustedes nos están diciendo que no tenemos un muerto, no tenemos un efecto grave, no tenemos ningún prácticamente efecto secundario más que el dolor en el lugar del pinchazo. ¿Se piensan que somos estúpidos? De verdad se lo pregunto. ¿Se piensan que somos estúpidos? ¿Se piensan que somos insensibles? ¿Se piensan que somos hipócritas? Se equivoca. Si para algo nos puso la población que nos puso, que es apenas, pero es mucho, como me lo dice siempre Peña y a veces Posada, del Partido de la Gente y del Partido Independiente. Vos sos el que sos más representativo acá, me lo dicen algunos blancos también, entre amigos. Gente cabildo abierta, entre amigos. Porque tenés 33.500 votos, nosotros tenemos 20.000 y poco y ya llegamos. Es verdad. Bueno, respeten a las minorías, carajo. Ah, algunos me dicen, pero no habría que gritar, César. ¿Y cómo mierda quieren que? ¿Quieren que les hable bajito? ¿Les puedo hablar bajito? ¿Les puedo hablar bajito? También, si escuchan. Si no escuchan, no. Tengo que gritar, porque además de la verdad y además de la razón, tengo que gritar, porque parece que ustedes estuvieran todos sordos. ¡Ya tienen el pecho tan frío, señores! ¡Les hace mal ganar tanta plata! Hoy iba a hablar de la caja de profesionales universitarios. Ahí tienen uno fundida. ¡Vergüenza nacional! Pidiendo plata al gobierno que la necesita para atender las carencias de los pobres. Y hay uno que administra la plata para fundir a la caja profesional. Y está ganando más de 600.000 pesos por mes, dicen que gana. Sí, señor. Ese tema va el domingo que viene. Ya saben ustedes quién retransmite, nos está diciendo acá gente que nos retransmite. Aguantan esto. A ver, aguantan. No le pedimos a todos los que nos retransmitan que aguantan. Ya saben que cuando yo voy a hablar de este tema, me saco un poco, ¿no? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Yo creo que sí, porque cuando a vos te pones para representar a la gente, vos tenés que hacer lo que te dicta tu conciencia. Yo perdí a algunos compañeros, y si no te tendrías que haber metido con este tema. Algunos ya volvieron, lo voy aclarando, porque se dieron cuenta de que estaban equivocados. ¿Por qué 11:58? En un minuto se los voy a decir. Nosotros somos del Partido Ecologista. Y si un ecologista que se preocupa por la calidad del agua que toma, por la calidad del alimento que come, por la calidad del ambiente en el que vive, es decir, que no haya wifi cerca, transformadores, hoy pasé con la radio prendida, esta radio prendida al lado de un transformador grande y me la borró. Tenemos niños mal, sus papás con nosotros, conversando otro día, les cuento. Digo, sáquenlo de ahí con las casitas, los transformadores al lado de la vivienda. Niños que sufren mucho, son los niños más sensibles. ¿Cómo carajos podés explicar, si sos un ecologista de este tipo, del cual soy yo, pero tengo mejores en el equipo del PERI, que vos vas y te inyectás una cosa que no sabés ni lo que mierda es y no te preocupás? miren, todo esto se va a saber, todo esto se va a saber, quédense bien tranquilos que se va a saber, pero se va a saber cuando ya sea tarde. Acuérdense que hay un loquito que arriesgó bastante. Valentía a mí nunca me faltó, jamás. Sé ser caballero también. Más de uno me critica, viste, al aire y yo aguanto. Soy caballero. He aprendido a hacerlo. Lo cortés no quita lo valiente. Pero a veces hay que gritarle un poquito para sacarlo de su zona de confort. Juan Antonio, muchísimas gracias. Bueno, dejamos de usar tapabocas ya. El presidente nos ha dado una señal, incluso no usen más tapaboca. Todos ya estamos dejando de usar tapaboca, ya no usamos más tapaboca. Nos vemos el próximo domingo acá en las ondas de 770M Radio Oriental a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Sergio. Buena jornada. Buena jornada para todos. Feliz domingo. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.